Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Placer en saludarlos. Acá estamos en la cabina número 18 para llevarles el encuentro que va a arrancar dentro de minutos. Acá en el estadio 23 de agosto se presenta por última vez ante su público Gimnasia y Esgrima de Jujuy, cerrando este pobre campeonato que hizo el equipo de Jairo Morales Santos y Marcelo Popeye Herrera en esta última instancia. Lamentablemente para Gimnasia, obvio, en cuanto a los resultados, no ha sido bueno, pero lo bueno, lo que quería la gente en sí era mantener la categoría. Todo el mundo quería mantener la categoría. Ya se supo la fecha pasada de que se encontraba mucho más relajado Gimnasia y que, bueno, jugaba su encuentro frente a Villa Dálmine, ya precisamente sabiendo que se quedó en la segunda categoría del fútbol argentino. Mantendrá la categoría Gimnasia de Jujuy, la mantiene, y ya se va el tema de los promedios para el próximo año. Habrá que hacer una campaña muy buena, habrá que buscar refuerzos, habrá que replantear todo, habrá que pensar qué es lo que viene de acá en adelante para este equipo de Marcelo Popeye Herrera. Gimnasia de Jujuy se presenta frente a Agropecuario en esta tarde linda para la práctica del fútbol. Se va adueñando las nubes del cielo jujeño. El sol que nos acompañaba hasta hace algunos minutos. Igual la temperatura es agradable para la práctica del fútbol. Estamos saliendo 100% por Radio Recuerdos, acompañando a Gimnasia de Jujuy en su condición de local. Y hoy, en esta última presentación ante su público, acá estamos. Y vamos a presentar de manera oficial la transmisión con nuestra voz comercial. Lo hace Miguel Soto. Bienvenido. Auspician esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7. Diesel Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora, todos los días. Corralón de Ferretería Lucas, todo para la construcción. Inyección Jujuy, inyección electrónica. Autociel, la manera más fácil de alcanzar tu cero kilómetro. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Lo del Juan al toque sandwichería, lo más rico para compartir en familia y amigos. www.hechosdeportivos.com, junto a tu pasión. Ya vivimos desde la cabina número 18 del estadio 23 de agosto en la ciudad de San Salvador de Jujuy, por la 25ª fecha del torneo de la B Nacional de Fútbol, el encuentro entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy versus el Club Agropecuario Argentino, junto a Radio Recuerdo 106.7. En los comentarios, Karim Torres. En los relatos, Samuel Lea. Bien, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes a toda la audiencia de Radio Recuerdo 106.7. Buenas tardes, muchachos. Miguel, hay también exteriores. Hola, ahora sí, estaba por la 106.7, bueno, ya están los equipos, te vamos a estar confirmando ya, ¿no? Los 11 titulares, estamos viendo ya que está De Giorgi, ya entró ahora a la cancha Gimnasia Grima de Jujuy, Sanabria, está Fresotti, está Caro Torres, ojo, es uno de los jugadores que siempre me gustó a mí para Gimnasia Grima de Jujuy, una persona muy segura abajo. Lo decíamos en los partidos anteriores con el ex director técnico, con Jairo Morales Santos, ¿por qué no le dieron continuidad, ¿no?, a este jugador que hoy está siendo tenido en cuenta porque vuelve a ser titular de entrada su segundo partido, porque en el partido anterior aquí de local también fue titular y ahora lo vuelven a poner? Para mí es una buena elección de este defensor, está jugando de 6 por el lado izquierdo, es un buen jugador, también lo pusieron de 2 en su momento y la verdad que siempre fue un jugador que para mi gusto respondió. 5 victorias, Gimnasia y Esgrima de Jujuy. 9 empates, 9 derrotas. Con un total, en total de 23 partidos. El 24º hoy, la 15ª fecha de este torneo, el último, que se despide ante su gente. Con una, podríamos decir, una performance irregular, prácticamente paupérrima en este campeonato, que no lo deja bien parado a Gimnasia, no sale, no termina de la mejor manera, ayudado por, seamos sinceros, por algunos resultados, o por resultados de Olimpo, ayudado por más resultados de Santa Marina, de no haber sido que estos equipos también tuvieron una pésima campaña en esta B Nacional, estaríamos hablando de un posible descenso de Gimnasia. ¿Por qué? Porque Olimpo no respondió, cuando tenía que ganar no ganó. Lo mismo Santa Marina, ¿sí? Un equipo que se salvó, ¿sí? También se salvó por el mal resultado de Olimpo. Vamos a decir que Olimpo le dio una mano tanto a Gimnasia como Santa Marina, si vos te pones a hilar finito, en este campeonato. Lamentablemente Olimpo descendió de primera y así como descendió pasó derecho al nuevo torneo federal amateur, ¿sí? Que bueno, se va a disputar con un nuevo formato. Y una discusión, la verdad, Samuel, Miguel, si vos lo habrás escuchado, la verdad es para mí paupérrimo lo que está haciendo la Asociación del Fútbol Argentino, un desastre, como siempre, y me hago cargo de lo que digo, perjudicando a los equipos del interior. No podés tener 5 ascensos de la B Metropolitana y 2 ascensos, ¿sí? Ahí te das cuenta que quieren jugar siempre ahí en el barrio, o sea en Buenos Aires, no quieren salir, no quieren gastar plata, les cuesta horrores para ellos sacar del bolsillo, pero no es porque son equipos chicos, tienen plata, no quieren viajar, no quieren sinceramente codearse con equipos del interior. Sinceramente toda la vida fue así, le molesta viajar, le molesta que un equipo del interior sea superior. Veamos la excelente campaña que hizo Atlético Tucumán jugando una Copa Libertadores, eliminando equipos, ¿sí?, grandes como Gremio, ¿sí?, teniendo participación en todos los certámenes nacionales e internacionales. Eso le molesta a los porteños, seamos sinceros. Hace 10 años que venían estudiando de cómo perjudicar al equipo del interior y lo lograron con el Chiqui Tapia. ¿Sabes qué? No era tan evidente, podríamos decir, con Julio Grondona. Ahora es re evidente, muchachos, ¿sí?, de cómo le están perjudicando a los equipos del interior. Por eso, ojalá que el nuevo formato, no perjudique, y si es así, bueno, veremos cómo zafa. Pero ya va a empezar el partido. Perfecto, arranca el partido, señoras y señores, a jugar, se ha dicho. Lo presenta Miguel Soto. Comienza el partido, lo vivís por Radio Recuerdos 106.7. Lo comenta Karim Torres, lo relata Samuel Lea. Ya vamos a contactar en la zona baja. Sí, está trabajando Adrián Sacama para confirmar los 11 titulares de Gimnasia de Jujuy, los 11 de Agropecuario. Ya juega el partido el Lobo Jujeño, despidiéndose ante su público. Atinada decisión, Karim Torres, hoy, de bajar un poco el precio de las entradas para que venga el público, pero una tarde así de sábado hay mucha gente también jugando al fútbol, la gente de los veteranos, bueno, mucha gente atañada a otra cuestión, al trabajo también, ¿no? Bueno, eso es otro punto aparte. Ya lo decía Raúl Ulloa, me cuesta horrores a mí y se me paran los pelos cada vez que Gimnasia Grima juega un sábado a la tarde. ¿Por qué, ingeniero? Le digo. ¿Sabes por qué? Porque todos están en el fútbol veterano. Y la verdad, eso perjudica mucho a un club tan grande como Gimnasia y que cuesta mucho poner a 11 jugadores en la cancha. La verdad, también esas cosas, esos torneos truchos que hacen esos veteranos, la verdad, perjudican mucho a un equipo tan grande como la B Nacional, como Gimnasia Grima Jujuy, que juega en la segunda y la alta categoría del fútbol argentino. 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores. 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown. Dame una más. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora, todos los días. Panificadora Nuevo Milenio, ventas por mayor y menor, Avenida Almirante Brown, 1429. La pelota la tiene Gimnasia de Jujuy, maniobra en mitad de cancha, se equivoca, así el número 8, Sufi, no puede contener la pelota, viene recuperando por acá, el número 7 es Córdoba, más atrás, para Carlos Torres, se la tiene Carlos Torres, proyecta la pelota, se equivoca, Carlos Torres, en la entrega se va a perder ese balón, por línea final, por eso, habrá saque de arco para Agropecuario. Corralón de Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chígera, todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón de Ferretería Lucas, el Manzano 676 en el barrio Chígera. Voy a contactar en la zona baja. Adelante, Adrián. Muy buenas tardes, Samuel, también Karina, Miguel y toda la audiencia de Radio Recuerdos. Tenemos la confirmación de los dos equipos para presentarle en breve, Samuel. Perfecto, vamos con la de Gimnasia de Jujuy entonces. Lo ve la presentación. Presenta la siguiente información, Autociel. Con la número 1, Carlos de Giorgi, con la número 2, Sebastián Sánchez, con la número 3, Ignacio Sanabria, con la número 4, Leonardo Ferreira, número 5 para Alejandro Fresotti, número 6 para Nicolás Pero Torres, para el número 7, Matías Córdoba, número 8 para Agustín Sufi, la número 9 para Ignacio Bailone, la número 10 para Nicolás Contín y el número 11, Nicolás Buenavides. Vamos a repasar enseguida el banco de suplentes de Gimnasia de Jujuy. Hay una falta que sanciona el árbitro del partido para con la gente de Agropecuario. Tres cuartos de cancha, recostado en el sector izquierdo para ellos. Hay tiro libre para la visita. Autociel, Citroën y Peugeot en Jujuy. Llega el nuevo C3 y nuevo 208 solo con tu DNI. Autociel, tu mejor opción. San Martín 260 y en colectora Acceso Sur. Ya 3 minutos de la primera parte, 0-0 la historia. Así el árbitro del encuentro va marcando dónde tiene que ubicarse la barrera. En cualquier momento dará la orden. Esperan los jugadores de Gimnasia defendiendo. También esperan los hombres de Agropecuario para meter esa pelota al fondo de la red. Primera jugada de mucho peligro en el arco de De Giorgi cuando se juegan casi 4 minutos de esta primera parte. Va a dar la orden, así el árbitro del partido. Se vendrá el pelotazo, centro, arriba, pasado. Se pasa toda la barrera, se pasa todo. Pasa la línea final, por eso hay saque de arco para el Lobo Jujeño. Doña Valentina, empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina, empanadas, simplemente riquísimas. La viene corriendo por acá Benavides, no va a llegar, cerca del banderín, revienta con un pelotazo por ahí un defensor de Agropecuario. La pelota la viene capitalizando por acá el número 9, Klusener, se la pone para el número 10, así está Talpone, poniendo la jugada para que corra hablando por allá. Levanta la mano, va a venir el centro, tiró, se acomoda Ferreira, se cruza Ferreira con una pierna para despejar peligro en la área de Gimnasia. No pasa todavía, la tiene hacia el número 7, Fernández, va Fernández, busca el final, va hasta el fondo Fernández, se arroja al piso Sanabria, tirando la pelota al costado. Por eso se va por línea final. Habrá tiro de esquina, el primero para Agropecuario. Inyección Jujuy, inyección electrónica multimarcas, repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores. Inyección Jujuy, Lisandro de la Torre, esquina República de Líbano, barrio Gorriti, teléfono 155 70 30 69. Le va a entrar esa pelota con camiseta número 7, Fernández. Fernández ubica bien el balón, así todavía no da la orden el árbitro del partido. Se va a venir el primer tiro de esquina para ellos. Peligro en el arco de Gimnasia. Así sotea el número 6. ¡Tiró! Se pasaba la pelota, la viene conectando por aquí el número 8. Es Sufi que la revienta a cualquier parte. No se quiso complicar. Por eso habrá el lateral en ataque en terreno de Gimnasia. Sector izquierdo es para Agropecuario. Lo de Juan al toque, sandwichería, milanesas, lomitos, hamburguesas, napolitanas, pizzas. Y probá el Super Juan. Lo de Juan al toque, sandwichería. Pasos de la iglesia San Pedro y San Pablo. Avenida Almirante Brown, casi puesto del Marqués. Así la pelota para Agropecuario, que ahora en terreno de Gimnasia se acomoda. De a poco va hilvanando algunas jugadas. Tenemos en cuenta Karim Torres, que tiene que sacar un buen resultado, tiene que ganar. Vino a ganar acá Agropecuario con la posibilidad de entrar, de ingresar al reducido. A eso iba, porque Agropecuario tiene las chances. Es un equipo regular que hizo, podríamos decir, para tener poca vida en la B Nacional, una buena campaña y que quiere pelear un ascenso a primer. www.hechosdeportivos.com, junto a tu pasión. Se van a cumplir 6 minutos ante la primera parte. Hay lateral para Gimnasia, mitad de cancha. Vamos a repasar el banco de suplentes allá con Adrián Sajama. Luego de la presentación, el banco del Lobo. Ahora presenta la siguiente información. 10 el Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Con la número 12, Nicolás Estela. Número 13, Junior Bueno. Número 14, Rodrigo Morales. La número 15 para Mauro Bueno. La número 16 para Daniel Juárez. La número 17 para Enzo Serrano. El número 18, Ulises Virreira. Virreira, que también está en el banco de suplentes. Bueno, hay hombres, hay algunos apellidos nuevos que va de a poco fogueando, claro. Marcelo Popés Herrera ya lo va a comentar por acá Karim Torres. Así la pelota la recupera en mitad de cancha Gimnasia. La tiene el número 10, Contín. Así era para Córdoba, se equivocaban en la entrega, en el pase. Por eso recupera el fondo de Agropecuario. Sale jugando la visita. 10 el Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. 10 el Río Chico, Juan B. Justo, 225, barrio Almirante Brown. La pelota la tiene Agropecuario en terreno de Gimnasia. Levanta las manos por este sector, por el sector izquierdo, por ese carril. Se muestra muy activo como el número 7, Fernández. La pelota la tiene así, el número 6 es el jugador Rosso. Rosso tocando para que se venga todo Agropecuario. Así lo ven cerca, el número 10, Talpone. Va para él la pelota, se equivoca, no había una falta. Primero, que sanciona, así el árbitro del partido. Será para Gimnasia de Jujuy en su terreno. Así estaba caído, ya se repone. El número 8, Sufi. Hay tiro libre para Gimnasia de Jujuy. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora, todos los días. Panificadora Nuevo Milenio, ventas por mayor y menor. Avenida Almirante Brown, 1429. Bueno, hay tiempo para presentar los 11 titulares del equipo de Agropecuario. Luego de la presentación, Adrián Sajama presenta la información. Corralón Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chijra. Con la número 1, Salor. Con la número 2, para Parrizari. Número 3, para Maldonado. Número 4, Gómez. Número 5, Blanco. Número 6, Rosso. El número 7, para Fernández. El número 8, para Narese. Número 9, para Cruzener. La número 10, para Talpone. Y número 11, Blando. Perfecto, ya repasamos el banco de suplentes, también de Agropecuario. Cuando acá se venía Gimnasia, había una falta que sanciona el árbitro del partido para con Agropecuario. Así ya se repone con camiseta número 5, Blanco. Por eso hay tiro libre en su terreno, es para la visita, vendemos. Corralón de Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chijra. Todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón de Ferretería Lucas, el Manzano 676 en el barrio Chijra. La pelota la viene cubriendo por allá Ferreira. Había una entrega muy larga cuando se venía Agropecuario. La pelota se termina perdiendo por línea final al lateral. Por eso va a reponer con manos en su terreno. Sector derecho para el Lobo Jujeño. Vendemos. Autos y Ciel, Citroën y Peugeot en Jujuy. Llega el nuevo C3 y nuevo 208 solo con tu DNI. Autos y Ciel, tu mejor opción. San Martín 260 y en colectora Acceso Sur. Hay tiempo para repasar el banco de suplentes de Agropecuario luego de la presentación. Presenta la información Doña Valentina Empanadas. Simplemente riquísimas. Con la número 12 para San, la número 13 Vesco, la número 14 Aldrete, número 15 para Papa Palleiro, la número 16 para Seimandi, la número 16 para Barrinaga, la número 17 para Barrinaga, perdón, y número 18 para Cavalucci. ¿Y el árbitro del partido, Adrián? Es Fabricio Llevot. Muy bien, Fabricio Llevot. Entonces, el árbitro, el pito de la tarde de sábado. Este partido que todos esperaban el domingo, finalmente se decidió en la semana que se juegue la jornada de sábado, como ya tal cual la vivimos acá en el estadio 23 de agosto. Hay una falta que sanciona el árbitro del encuentro, por eso será tiro libre para Gimnasia de Jujuy. Primera pelota de cara, de frente al arco que defiende Salor. Así va acomodando la pelota con camiseta número 8, Sufi. También está Bailone. Vamos a ver quién le entra a esa pelota. Estamos en casi 10 minutos de la primera parte y la chance con pelota detenida. Ahora la tiene Gimnasia de Jujuy. Así va a ir Sufi, se tiene mucha confianza. No da la orden todavía el árbitro. 10 minutos de la primera parte. Está Salor acomodando la barrera en el arco, en los tres palos de Agropecuario. Está Sufi, vamos a ver quién le entra a la pelota. Ahí entró Sufi, tiró arriba, arriba, arriba el travesaño. Se va esa pelota por línea final, por eso saque de arco para Agropecuario. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Va a reventar con un pelotazo el arquero Salor. Lo viene buscando por acá el número 4. Muy larga esa pelota para Gómez, era. Se va por el lateral, en mitad de cancha. Allá, sector izquierdo, va a reponer con manos el Lobo Jujeño. Inyección Jujuy, inyección electrónica multimarcas, repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores. Inyección Jujuy, Lisandro de la Torre Gina, República del Líbano, barrio Gorriti. Teléfono 155-70-30-69. Y acá se venía Gimnasia, defiende el número 11, Blando, la termina tirando a la posición de Sánchez, que ya tiene la pelota. Así Sánchez, levantando la cabeza más atrás, jugando con su arquero De Giorgi. No se complica, De Giorgi revienta con un pelotazo para que ahora se juegue en terreno del equipo de Agropecuario. Vino Bailone, saltó Bailone a las manos y arriba, primero ganaba Salor, cuando se venía Bailone con todo en esta primera llegada, Karim. La primera llegada donde también, si llegaba a conectar o agarrar bien el balón Bailone, estaba en posición adelantada. Ojo, el línea lo estaba marcando, pero bien atento Bailone. Para mí se desprendió finita, ahí Bailone, un jugador que tiene gran porte, que puede ir bien arriba. Ojalá que con estos cambios de Contín, también lo tenemos debutando, podríamos decir, adelante a Benavide, ¿no? Es otra de las novedades en Gimnasia. Bueno, volvió Caro Torres, como lo decíamos anteriormente, para mí, un jugador que tendría que tener un poquito más de continuidad. Ojalá se la den en el próximo campeonato. Sí, a Caro Torres, es un defensor que la verdad que siempre que está atrás, hay presencia ahí en la defensa de Gimnasia y Grima de Fútbol. Lo de fuera al toque, sandwichería, milanesas, lomitos, hamburguesas, napolitanas, pizzas. Y probá el Super Juan. Lo de Juan al toque, sandwichería, pasos de la iglesia San Pedro y San Pablo, avenida Almirante Brown, casi puesto del Marqués. Así hay tiro de esquina para el equipo de Agropecuario. El segundo para la visita, lo va a hacer con camiseta número 7 Fernández, así le entró, pasada la pelota, saltaba, conectaba de cabeza, por acá se venía el número 2, era Parsinari, no podía, finalmente llega un hombre de Gimnasia, así era Contín que termina reventando con un pelotazo, no la puede agarrar bien, así mitad de cancha el Lobo Jujeño termina cometiendo falta, es el número 10 Contín, por eso la pelota será para Agropecuario, mitad de cancha. En casi 13 minutos, todavía 0-0 la historia. www.hechosdeportivos.com, junto a tu pasión. Viene la marca Sanabria, ha firmado también Caro Torres, pero habrá que tener cuidado con el número 7 Fernández, que se proyecta mucho y muy activo también se lo ve a Talpone, el número 10 de Agropecuario, Karim. Así es, hay que tener en cuenta también esos jugadores, ¿no? Al Talpone, como lo decís vos, por movedizo. Así que está dándole vida, podríamos decir, el mediocampo. Y también el 7, ojo, con Fernández. Así la tiene Fernández, el número 7 metió el centro. La viene capitalizando bien Córdoba. Córdoba que va a meter el pelotazo para que la corra por allá. Contín, va a ir Contín, va Contín. Se va Contín, se cayó Contín. Pide la falta Contín, no le dan o sí le dan. Será saque de arco para el equipo de Agropecuario. Cuando se venía la contra, bien lo vieron a Contín y casi pasa Contín. Si seguía, me parece que era el mano a mano con Salor, Karim. Para mí que llegó bien el defensa, pues ahí no lo cobran porque llegó bien a la pelota, sí, un leve toque, pero primero fue al balón. Esa fue la intención, eso fue lo que sí evaluó, podemos decir, Leonardo Llobet, el árbitro del partido. 10 el Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores. 10 el Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown. Y la pelota la tiene Agropecuario, camiseta número 10. Así aparece Talpón, intentaba con Fernández. Sin embargo, se cruza Sanabria, la hace mal Sanabria. Recuperó la pelota, pero la terminó tirando afuera. Sí. Esas son las imprecisiones que muchas veces podríamos decir. No digo que te cueste el partido, sino que hacen que el partido no sea tan vistoso, un partido chato. Falta de concentración, sí, porque son jugadores de primera, están todos los días entrenando y que tires un pase así como un ladrillazo, la verdad, es inconcebible esta altura del partido. Pero bueno, la ansiedad, recordemos que Gimnasia le ha dado poca victoria aquí de local a la gente y es por eso que también es una duda pendiente, Samuel, de dejarle o de irse de este campeonato, terminar con este campeonato, no de irse, sino terminar de la mejor manera con una victoria. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora todos los días. Panificadora Nuevo Milenio, ventas por mayor y menor. Avenida Almirante Brown, 1429. Bueno, allá en la mesa deportiva está Fabián Soto. ¿Cómo te va, Fabián? No te saludé. Hola, Samuel. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Recuerdos. Y bueno, como había mencionado, bueno, Gimnasia Jujuy ya cierra su temporada de la B Nacional sin nada que aportar porque ya la pelea por el descenso se encuentra fuera más o menos. Exactamente, ya está por terminada esta situación mala que la tenía realmente a Gimnasia complicado, ¿no? Lo tenía realmente a mal traer con el tema del descenso. Bueno, el sábado pasado ya se supo que se quedaba una temporada más en la B Nacional, en la segunda categoría del fútbol argentino. Cualquier información me avisás ahí, Fabián. Sí, lo que sí te quería aportar, Samuel, de que bueno, hoy ya se sentenció nomás el descenso de los Andes, quien el día de la fecha, a primera hora, cayó 3-0 ante Deportivo Morón, no lo alcanzó y Quilmes se salvó de la categoría tras vencer 3-1 a Olimpo de Bahía Blanca. Así que el conjunto del Mil Rayitas de los Andes bajó a la próxima temporada en la B Metropolitana. Ahí está, toda la información con Fabián Soto, allá en la mesa, estudios de Radio Recuerdos. Corralón de Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chigra. Todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón de Ferretería Lucas, el Manzano 676, barrio Chigra. Así la pelota la viene laburando, casi digo, menciono así, porque la verdad que Talpone, su nombre que pisa el balón, que mira la jugada. Aparece atrás, aparece adelante, aparece mitad de cancha. Un hombre que está en todos los sectores. así del campo de juego y que con Fernández elaboran siempre alguna jugada. Por este sector, Karim, siempre por la derecha para ellos. Sí, el número 7 con el número 10 creo que se conectan bien. Si vamos a ver, por ahora no veo ninguna conexión. Si podríamos ir en Gimnasia, por ejemplo, Benavides, si se puede conectar con alguien. La verdad que hay que esperar. Así la tiene Contín, le entró y finalmente termina rebotando el pelotazo, el remate de Contín en un hombre de Agropecuario. Será tiro de esquina para Gimnasia, el primero para el Lobo Jujeño. Lo va a hacer Sufi, camiseta número 8. Autos y CLE, Citroën y Peugeot en Jujuy. Llega el nuevo C3 y nuevo 208 solo con tu DNI. Autos y CLE, tu mejor opción. San Martín 260 y en colectora Acceso Sur. Y atención, porque quien te dice, acá se viene la primera conquista del Lobo Jujeño. 17 minutos de la primera parte. Va a dar la orden el árbitro del partido. Le va a entrar Sufi. Así le entró, primer palo. Conecta de cabeza. El número 6, Rosso, no pasa el peligro. La venía peleando por acá con Tim también. Aparición de Sánchez. La pelota rebotaba en el número 3, Maldonado. Por eso hay lateral. El ataque, sector izquierdo para Gimnasia. Lo va a hacer rápidamente Sanabria, que lo tiene así muy cerca al número 11, Benavides, la pelota va para Contín, la tiene Contín, levanta la cabeza entre dos hombres, así para Fresotti, metió el centro arriba, y el arquero Salor descolgando en las alturas, ese balón se queda con la pelota, ahí saque de arco para la visita. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno, para cumpleaños y casamientos, pedidos al teléfono 422-5049, Doña Valentina Empanadas, probalas. Le entró Parnizari totalmente desviado, buscaba un compañero, lo buscaba a Talpone, pero primero el arquero así de Giorgi para quedarse con esa pelota. Revienta el fondo de Gimnasia de Jujuy con un pelotazo, conecta de cabeza ahora el número 4, devolviendo así Gómez. La pelota va para Talpone, la tiene Talpone, la hace muy bien Talpone, ¿eh? Se muestra muy activo. Pase para el número 5 para Blanco. Blanco así también lo tiene cerca al número 7 Fernández. Acá del otro sector tendrán que cambiar de frente, pero la pelota se fue por un costado. Por eso ahí lateral para ellos en ataque. Para hablar del arquero de Agropecuario, Salor, es ex Zapla. Ojo, ex Zapla, que jugó en el torneo, en el viejo torneo Federal A. Sí, es un jugador que, bueno, que sabe, que conoce esas categorías. Ahora está en una categoría mucho más arriba. Sí, con posibilidades, sí, de pelear un ascenso a primera. Inyección Jujuy, inyección electrónica multimarcas, repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores, inyección Jujuy. Lisandro de la Torre, esquina República del Líbano, barrio Gorriti, teléfono 155-70-30-69. Se cumplen exactamente 19 minutos de esta primera parte, todavía sin goles en el estadio 23 de agosto. La pelota la tiene Salor, Exapla. Ahora tocando para su compañero en la salida, así le va Parnizari. Parnizari metía el centro, conecta de cabeza a Caro Torres, defendiendo para Gimnasia. Nadie la baja, así intenta Contín, va Contín, también aparece el jugador Sanabria. Se conectan y se juntan con Contín, aparece Benavides para colaborar. Benavides no pudo quedarse con esa pelota, se la terminó entregando a Fernández, que ahora cambia de frente para que se venga todo Agropecuario. En casi 20 minutos de la primera parte, terreno de Gimnasia, la tiene la pelota el equipo de Agropecuario, lo tienen cerca por acá a Talpone, la pelota va para él, la tiene Talpone, no hay posición adelantada, tiró, y así el arquero en dos oportunidades, terrible. Terrible cómo lo esforzaron a De Giorgi, gigante De Giorgi, cuando pensábamos que estaba en posición adelantada. Así va a contar Karim Torres, dos situaciones. No lo vi levantar el banderín a línea, ¿eh? No lo vi levantar, estaba bien habilitado Clusener, sí que se desprendió muy bien, tapó muy bien De Giorgi, ojo, mano a mano, en 9 minutos ya, 20 minutos del primer tiempo, se salvó Gimnasia, la verdad se desprendió muy bien, en línea número 1 habilitó. No vio posición adelantada. Primer situación clara. A los 21 minutos se salva Gimnasia de Agropecuario. Empatan 0-0. Lo dejó al toque. Sanduchería, milanesas, lomitos, hamburguesas, napolitanas, pizzas. Y probá el Super Juan. Lo dejó al toque. Sanduchería. Pasos de la iglesia San Pedro y San Pablo. Avenida Almirante Brown. Casi puesto del Marqués. Y acá se venía Gimnasia. Casi Córdoba, Córdoba termina de pellizcar una pelota entre dos hombres. No pudo pasar, no pudo pegarle al arco. Estaba atento. Así Salor para quedarse con esa pelota. Desde el fondo saldrá jugando la visita. Todavía no hay goles. 21 de la primera parte. 0 para Gimnasia. 0 para Agropecuario. www.hechosdeportivos.com. Junto a tu pasión. Así el arquero Salor revienta ahora con un pelotazo. Lo venía buscando a nadie directamente, ¿sí? De arquero a arquero, a las manos desde Sorsi saldrás jugando Gimnasia del Fondo. 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown. Aquí peinaba de cabeza, era Bailone, no pudo, revienta por allá el fondo de Agropecuario, que no se complica para nada, siempre de una, tirando hacia adelante la pelota. La viene peleando tres hombres de Gimnasia, había un hombre caído, había una falta que sancionó primero el árbitro del partido. Por eso, en círculo central prácticamente será tiro libre para el Globo Jujeño. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora, todos los días. Panificadora Nuevo Milenio, ventas por mayor y menor, Avenida Almirante Brown, 1429. 22, ante la primera parte, acomoda la pelota, sí, la gente de Gimnasia de Jujuy, con camiseta número 8, Sufi. Vamos a ver si le entra la pelota, va a dar la orden el árbitro del partido. 22, casi 23 minutos de esta primera parte, le va a entrar Sufi, espera por allá Bailone, tiro el centro, vino, conecta Bailone, y el arquero Salor, para quedarse, conectó de cabeza bien, pero de manera tibia, Karim, Bailone, estaba bien parado el arquero Salor. Bien parado el arquero de Agropecuario. Analizar un poquito la jugada anterior, cómo de Giorgi, ¿no? Salvó a Gimnasia Grima Jujuy ese mano a mano a Toro, le achicó muy bien al delantero. Después, bueno, el delantero comete una falta, por eso es que en línea ahí levanta recién el banderín por la falta que le comete a Salor. Luego del pequeño rebote, en dos tiempos pudo atajar el balón, apresar el balón. Se salvó Gimnasia y en esta, que no pudo Bailone, que está, podríamos decir, incomodando, pero así, de manera esporádica, a la defensa de Agropecuario. Tanto Gimnasia como Agropecuario se prestan la pelota por momento, es por eso que no hay aquí, podríamos decir, un equipo superior al otro. Ambos tienen la pelota, se están prestando la pelota por momentos. Es un partido, podríamos decir, que en un momento tiene la pelota, el otro no, es con vaivenes, así. No digo que es chato, sino que es irregular. Corralón de Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chígera. Todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón de Ferretería Lucas, el Manzano 676, barrio Chígera. Así la pelota la tiene Rosso. Pase para Fernández. Tiro el centro, así de Giorgi. Con dos puños, despejando la pelota. Igual le quedó a esos. Viene el centro, arriba. Y ya estaba todo así invalidado. Había posición adelantada en línea. Levantó el banderín, por eso hay saque de arco para el Globo Jujeño. Autociel, es Citroën y Peugeot en Jujuy. Llega el nuevo C3 y nuevo 208 solo con tu DNI. Autociel, tu mejor opción. San Martín 260 y en colectora Acceso Sur. Va a reventar con un pelotazo el arquero De Giorgi, que tuvo una tajada terrible hace rato. Tremendo De Giorgi para darle, obviamente, la tranquilidad a todo el público, que tenemos un arquero así en el fondo que ahora se muestra realmente muy seguro. Así Caro Torres intentando el pase, porque no pudo conectar ni con Benavides ni con Sanabria. La pelota se va para un costado, por eso en su terreno hay lateral para ellos. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina Empanadas, probalas. Así venía Klusener, larga la entrega. Primero llega el arquero De Giorgi, se cubría bien también con el cuerpo Ferreira. La pelota la tiene el número uno de Gimnasia. Saldrá jugando desde el fondo en 25 minutos por Radio Recuerdos. En esta primera parte, sin goles todavía en el estadio 23 de agosto. Inyección Jujuy, inyección electrónica multimarcas, repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores. Inyección Jujuy, Lisandro de la Torre, esquina República del Líbano, barrio Gorriti. Teléfono 155-70-30-69. Así la tiene Salor, tocando la pelota para el número 6, Rosso. Rosso, devolución para Salor. Así la tiene el arquero, sale del área, conecta ahora con Paranizzi. Allá la tiene Parnizari, es el barbudo Parnizari, camiseta número 2 para Agropecuario. Acá se viene cruzando de cabeza, conectaba, era el número 11, Benavides. La pelota le queda a Córdoba, camiseta número 7, así la tiene Córdoba. Va entre dos hombres, hace la calecita, pisa la pelota, la tiene Córdoba. Va hasta el círculo central, la hace bien Córdoba, así la termina perdiendo, por eso la recupera Agropecuario. Metieron el pelotazo primero, Sega Sánchez, para conectar de cabeza para con su arquero. Así De Giorgi, cuando exigía en la trepada Klusener para el equipo de Agropecuario. Desde el fondo sale jugando Gimnasia. Lo de Juan al toque, sandwichería, milanesas, lomitos, hamburguesas, napolitanas, pizzas y probá el Super Juan. Lo de Juan al toque, sandwichería, a pasos de la iglesia San Pedro y San Pablo, avenida Almirante Brown, casi puesto del Marqués. Y acá se viene Gimnasia, tiró al centro Sanabria, se cruza Rosso, la pelota se va en lateral. Buen ataque de Gimnasia, buena llegada, si la hacían bien, Karim era el primero. Ojo, me parece que a mi punto de vista, había mano en el área, no la vio el árbitro. Buena podríamos decir, aproximación de Gimnasia Grima Jujuy. ¿Sabes cómo llegaron? Tocando. A los toques llegaron al área, así tiene que jugar, tiki-tiki, como dicen ahí en primera, ¿sí? Como decía también el famoso Capa, ¿no? Ir llegando, pero la verdad que Gimnasia se perdió esta gran oportunidad. Buena posibilidad tuvo el Lobo Jujeño. Y así la pelota la tiene Sanabria. Lateral para Gimnasia. Lo va a hacer Sanabria. Se muestra Contín. También está muy cerca de la jugada Sufi. Va para Contín. Contín tocando para Sufi más atrás. Así la tiene Sufi. Más atrás Sufi todavía para Sánchez. Ya la tiene Sánchez. Lo tiene cerca por allá Córdoba. Lo busca Córdoba. Pelotazo. Va para Córdoba. A ver si llega Córdoba. Llegó Córdoba. Así tiene la pelota cerca del banderín. Va Córdoba. Pelea Córdoba. Hizo bien Córdoba. No puede ganar. Termina recuperando un hombre de Agropecuario. Sanción en línea. Una falta. Corrobora así el árbitro del partido. Por eso habrá tiro libre para ellos en su terreno. Para Agropecuario. 10 el Río Chico. Reparación de bombas inyectoras e inyectores. 10 el Río Chico. Juan B. Justo 225. Barrio Almirante Brown. Luego de este campeonato, Samuel, me animo a decir que va a haber una limpieza terrible en Gimnasia de Grima Jujuy. Si es que no la hay, vayan pensando en el otro torneo, porque con estos jugadores y con todo respeto no vamos a llegar a ningún lado, ¿sí? Ni siquiera mantener la categoría en el próximo campeonato. Así que vamos a ver cuál va a ser el nuevo equipo de Pupu Herrera. Hay, por ejemplo, jugadores que tienen contratos, hay jugadores que por ahí no los tienen y han cumplido, ¿sí? Tiene que verse todo eso. Porque hay jugadores, por ejemplo, de mi punto de vista, Fresotti es un jugador que deja siempre que está en la cancha, lo deja todo. Es un jugador que para mí es el motor, uno de los pilares de Gimnasia de Grima de Jujuy. Me hago cargo, lo digo, para mí él tendría que darle continuidad a ese jugador. Después hay otros que hay que analizarlo, ¿sí? Tanto en defensa como en el mediocampo. Y bueno, en la delantera, que siempre Gimnasia ha sufrido, va a tener que ir a buscar un buen 9, pero un buen 9, un buen 10, Gimnasia Grima de Jujuy. Yo pienso que con la defensa nosotros no estamos, podríamos decir, podemos zafar, como se dice, ¿no? En el barrio, podemos zafar. Pero en el medio campo y adelante, urgente esos jugadores. Un buen armador, un buen 10 y un buen 9. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora, todos los días. Panificadora Nuevo Milenio, ventas por mayor y menor. Avenida Almirante Brown, 1429. Lateral para Gimnasia. Sector izquierdo lo va a hacer Sanabria. Ataca ahora el Lobo Jujeño. Y cuando habla Karim Torres de un habilidoso, de un número 10, la verdad, se me viene a la cabeza inmediatamente Cucci, el de Gimnasia de Mendoza. ¿Por qué no traer terrible, tremendo jugador que solo terminó ganando el partido cuando se presentó el equipo mendocino acá en el 23 de agosto? Vos sabés que la otra vez, ayer estuve viendo un informe de TIC Sport, el tema del Gimnasia, los descensos. Bueno, sé los goles que metió ese tipo. Prácticamente era el tipo del torneo, del campeonato. Aquí en Gimnasia fue el que no hizo partido, un descuido adentro. Ganó, nos hizo un partido. El error garrafal que cometió, no sé si Sánchez fue, o Machuca, que cometió tras dar un pase atrás, la roba muy bien Cusi, se gambetea dos y la mandó a guardar. La verdad que un jugador como eso y un buen 9 hace falta a Gimnasia Grima Jujuy. Yo pienso que Cuchi no es un jugador que vale millones de dólares. ¿Por qué no se podría ir y plantearle, decirle, bueno, muchacho, acá tenés, en vez de un Gimnasia de Mendoza, que no es tan, sin faltar el respeto a los mendocinos, no es una gran vidriera como de Jujuy, ofrecerle otro equipo? Y acá se viene Agropecuario, la pelota la tiene así el número 11, va Talpón, intenta también, así venía Klusener, la tiene Klusener, no le puede pegar, no le puede entrar al arco, revienta Caro Torres con un pelotazo, despejando peligro para Gimnasia. Cuando se viene Agropecuario, la pelota la recupera por acá Fernández, la tiene Fernández, lo tiene cerca por acá el número 4 Gómez, la pelota viene más atrás para que la tenga el número 5 Blanco, sin embargo, así aparece Gimnasia defendiendo Caro Torres, le llegó a Klusener, le entró Klusener, desviada la pelota, hacía vista el arquero de Sorsi en 31 de la primera parte, 0-0 todavía en el 23 de agosto. Corralón, Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chijra, todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón, Ferretería Lucas, el Manzano 676, barrio Chijra. Va a reventar con un pelotazo el arquero Teixe Orsi. Desde el fondo sale jugando Gimnasia. 31 de la primera parte por Radio Recuerdos. Acá estamos en la cabina número 18, acompañando como siempre a Gimnasia y Esgrima de Jujuy. la pelota, no pudo conectar así de cabeza Benavides, revienta el fondo del equipo de Agropecuario, será lateral para Gimnasia, mitad de cancha para el Lobo Jujeño. Autos y L Citroën y Peugeot en Jujuy, llega el nuevo C3 y nuevo 208 solo con tu DNI. Autos y L, tu mejor opción en San Martín 260 y en Colectora Acceso Sur. Se van a cumplir 32, así Sanabria con la pelota, pisa la pelota Sanabria, empala para que la tenga por acá el capitán Fresotti, no pudo Fresotti, la terminó tirando hacia un costado, pero rebotaba en última instancia en un hombre de Agropecuario, por eso habrá lateral nuevo. Lateral, va a reponer con manos el Lobo Jujeño. Doña Valentina, empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina, empanadas, simplemente riquísimas. Y si recién sintonizar la 106.7, empatan aquí en el 23 de agosto, 0-0 Gimnasia Agropecuario. Cuando se venía el pelotazo acá, Agropecuario, lo buscaban a Fernández. La pelota atraviesa todo el área de Gimnasia. Rebotó en última instancia en un hombre y Lobo Jujeño, por eso se va en lateral. Lo va a hacer con camiseta número 4, Gómez. Lateral en ataque para Agropecuario, que busca el primero. Así lo viene buscando a Fernández. Cabeceaba, Cruzener, la tiene así el número 11. Aparición de Blando, no pudo Blando. Cruzaba bien la pierna Ferreira, la recuperó Gimnasia. Sale jugando el Lobo Jujeño. Inyección Jujuy, inyección electrónica multimarcas, repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores. Inyección Jujuy. Lisandro de la Torre, Gina República de Líbano, Barrio Gorriti. Teléfono 155-70-30-69. Pelota para ellos. 33 minutos de esta primera parte. Todavía no hay goles. Poco público en el estadio 23 de agosto. Ahora llegó más la parcialidad y lo que se siente acá en el estadio es el aliento allá en la Lobo Norte. Acá se viene Gimnasia. Ataca, va Benavides, se le entró. Rebotaba la pelota en un hombre de Agropecuario, en el barbudo Parnizari. Así la pelota la tiene Gimnasia, la hace bien Benavides. Más atrás para Fresotti. Fresotti empala la pelota aquí. Peinaba Bailone, le va a quedar a Bailone, va a Bailone. Primero llega Ferreira, la pelota la termina recuperando el equipo de Agropecuario, que ahora mete la contra. Se viene el número 3 a Maldonado, levantando cabeza, lo tiene cerca por ahí al número 8, Narese. La pelota va para él, se equivocaron. Y directamente la pelota la viene, termina parando acá el arquero de Giorgi. Termina parando con un pie ese balón. Y controla así en el fondo el arquero de Giorgi. Saque de arco para el Lobo Jujeño. Lo dejó en al toque sanduichería, milanesas, lomitos, hamburguesas, napolitanas, pizzas y probal Super Juan. Lo dejó en al toque sanduichería, pasos de la iglesia San Pedro y San Pablo, avenida Almirante Brown, casi puesto del Marqués. La hace bien Sanabria, mitad de cancha para Fresotti, más atrás, se da vuelta Fresotti, lo ve libre a su arquero de Giorgi, por eso, para él va la pelota. Ya revienta con un pelotazo el número 1 de Gimnasia. Lo venía buscando por acá Córdoba. Córdoba también hacía aparición de Ferreira, que colabora. Finalmente la termina mandando al lateral. Será para ellos. Será para Agropecuario el lateral. Así lo marca el árbitro del partido. En 34 minutos del primer tiempo, 0 para Gimnasia, 0 para Agropecuario. www.hechosdeportivos.com, junto a tu pasión. La pelota la tiene Agropecuario, la hizo muy bien acá el número 4 Gómez, hizo pasar de largo a Benavides, lo viene buscando a Cruzener, muy larga para Cruzener, cubre la pelota, hace vista, deja que se vaya ese balón por línea final, el arquero de Giorgi, ahí saque de arco para el Lobo Jujeño. 10 el Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores, 10 el Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown. Bueno, de regular para abajo el partido, Karim. Sí, la verdad que se ha tornado, ha caído en un pozo el partido. Ahora sí me animo a decir chato porque ninguno de los dos propone, se prestan la pelota. Antes podríamos decir hasta los 20 minutos había algunas situaciones, llegadas, centros, pero ahora llegan a tres cuartos de cancha ambos equipos y nada. ¿Sí? Se ha tornado un partido aburrido de mi punto de vista. 0-0 si recién sintonizás la 106.7 entre Gimnasia y Grima de Jujuy y Agropecuario. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora, todos los días. Panificadora Nuevo Milenio, ventas por mayor y menor, avenida Almirante Brown, 1429. La tiene Salor, el arquero de Agropecuario, lo tiene cerca Parnizari, vendrá para él la pelota. También se muestra el número 4 Gómez, metió el pelotazo buscando a nadie, para Caro Torres, que la para con el pecho. en el fondo de Gimnasia. Carlos Torres pone la pelota para Sufi, la pierde Sufi. En la marca viene un hombre de Agropecuario que ahora recupera la pelota y se viene con todo y contra. La pelota para Fernández. Aquí la tiene el número 7 Fernández. Ya en terreno de Lobo Juvenil entre dos hombres. La hace bien Fernández. Le va a entrar al arco. Tiro al centro, rebota la pelota en Benavides. Igual le va a quedar allá la pelota al número 3. Así va Maldonado. Maldonado cubre Córdoba. Va Maldonado. Tiene la pelota Agropecuario en terreno de Gimnasia. 36, casi 37. La hace bien Maldonado. Va hasta el fondo. Pasa. Va Maldonado. Tiró al centro. Tiró. Y así el arquero de Giorgi salvando la situación. La hizo muy bien Maldonado. Y en la marca, mal Córdoba y mal el fondo del Lobo Jujeño, Karim. Sí, una buena aproximación de Maldonado, el jugador de Agropecuario, que tiene un buen centro, ¿no? Mirá, fíjate, el lateral se fue hasta adelante, logró sacar ese centro, eludir a la defensa de Gimnasia Grima de Jujuy, que la verdad en esta estuvo muy flojita, y es por eso que gracias a eso, y gracias a la intervención de Giorgi, siguen empatando 0-0 aquí en el 23 de agosto. Corralón de Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chijera, todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón de Ferretería Lucas, el Manzano 676, barrio Chijera. Y acá la pelea Agropecuario, también Gimnasia, claro, en mitad de cancha, nadie pudo quedarse con esa pelota. Finalmente hay un lateral para Agropecuario, lo hicieron rápido, lo buscaban a Fernández, le cometen falta ahí. Caro Torres a Fernández, será para el equipo de Agropecuario que va a reponer con manos. Así en terreno hay Lobo Jujeño, la tiene Agropecuario, Fernández tocando la pelota entre dos hombres de Gimnasia. No pueden quitarle la pelota al número 4 Gómez, la hizo bien, tiró el centro. Y así llegaba el número 11 Blando, no pudo Blando, se la menta. Igual Karim Torres lo cuenta acá, llegada de Agropecuario, qué bien Gómez, hizo una jugada terrible, dejó a dos hombres de Gimnasia parados. Sí, y a los 38 minutos, ya casi finalizando el primer tiempo, un buen centro al área, solo apareció Blando con la número 11, impactó con la izquierda muy fuerte arriba, la verdad se salvó Gimnasia. Segunda situación del partido y la más clara, y la segunda es para Agropecuario. Gimnasia hasta ahora nada, aguas Gimnasia, la verdad que no demostró nada, no propuso nada, no llevó nada, no trajo ideas desde fuera de casa, podríamos decir. La verdad, 0-0 aquí en el 23 de agosto entre Gimnasia Grima y Jujuy Agropecuario. Autociel es Citroën y Peugeot en Jujuy. Llega el nuevo C3 y nuevo 208 solo con tu DNI. Autociel, tu mejor opción, San Martín 260 y en colectora Acceso Sur. Le cometían falta a Sánchez, que ya se repuso e irá a buscar de cabeza el jugador con camiseta número 2 de Gimnasia de Jujuy. Está Sufi frente al balón, mitad de cancha, tiro libre para Gimnasia, 39. Así va también Sanabria. Le va a entrar Sufi, finalmente tiró arriba. Pasada la pelota, conectó un hombre de Agropecuario, el número 3 Maldonado. También estaba el número 2 Parnizari. Será el segundo tiro de esquina para el Lobo Jujeño. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina Empanadas, probalas. Vamos a ver en esta jugada con pelota detenida. Tiro de esquina para Gimnasia. Vino el centro pasado. Salor con los puños despejando peligro. Había una falta que sancionaba así el árbitro del encuentro. Por eso va a salir jugando desde el fondo el equipo de Agropecuario. Inyección Jujuy, inyección electrónica, multimarcas, repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores. Inyección Jujuy, Lisandro de la Torre, esquina República de Líbano, barrio Gorriti. Teléfono 155-70-30-69. Bueno, a los gritos ahí, Marcelo Popés Herrera dando indicaciones. Adrián. Sí, exactamente, lo ha hecho casi todo este primer tiempo, dando indicaciones a cada uno de los jugadores que pasaba por su sector, tanto para Sanabria, Sufi, incluso para Bailones cuando se acercaba. Y hasta ahora lo ha vivido de forma muy intensa Popeye Herrera, y por el lado de Felipe de la Riva, el técnico de la visita, también han dado indicaciones, pero más en esta última parte del primer tiempo. Lote Juan al toque, sandwichería, milanesas, lomitos, hamburguesas, napolitanas, pizzas. Y probá el Super Juan. Lote Juan al toque, sandwichería, a pasos de la iglesia San Pedro y San Pablo, en Avenida Almirante Brown, casi puesto del Marqués. Y todavía no consigue la conquista el Lobo Jujeño. 40 minutos de la primera parte. 0 para el Lobo, 0 para Agropecuario, que ahora va buscando el primero también. Conectaba de cabeza, era el número 11, Blando, a las manos del arquero de Giorgi, que ya sale jugando con Caro Torres. Así, Caro Torres, tocando la pelota, se equivocó en la entrega a Caro Torres. Siempre mala la entrega. malas decisiones en el fondo. La tiene Fernández, va Fernández, ataca Agropecuario, acá se recompone Caro Torres y termina recuperando el balón. Sale jugando desde el fondo Gimnasia. www.hechosdeportivos.com, junto a tu pasión. Así la tiene Contín, va Contín, camiseta número 10, era para Bailones, se atravesaba así Rosso tirándose al piso, recuperando la pelota, el número 4 Gómez, revienta Parnizari y la pelota ya la tiene el número 8 Narese, Narese tocando para Blando, se viene Blando, acompaña a Klusener, se viene Agropecuario, va Blando, hace la personal, va Blando, levanta la cabeza, va a meter el centro, tiró arriba, muy pasado, será para Fernández que aparece por acá, por este sector, por la derecha para ellos. Hace la personal, se la mague, la tiene Fernández. Tocó con Gómez, mitó el centro, abajo. Bien arrojándose al piso, cubriendo cada llegada del rival. Así siempre Fresotti, tirando la pelota al lateral, Karim. Estos últimos minutos, podríamos decir, a partir de los 35 ya, Agropecuario manejando un poquito más el balón, teniendo más la pelota, llegando más al campo de juego de Gimnasia Grima de Jujuy, buscando, generando situaciones de gol. Ojo, que no lo veo... No lo veo bien a Sánchez marcar bien a Klusener. Ojo, muchachos, hubo en una jugada donde le dejaron prácticamente a Klusener en medio de dos defensores. No puedes marcar así. Se te desprendía de un buen centro y te la clavaba. Ojo ahí, me parece que ahí va a tener que empezar a ajustar Popeye Herrera. Diesel Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Diesel Río Chico, Juan B. Justo, 225, Barrio Almirante Brown. Y la pelota en el fondo la tiene Agropecuario. ¿Había una falta que sancionaba? No, será lateral para Gimnasia, claro. Se fue la pelota por un costado en ataque, sector derecho para el Lobo Jujeño. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora todos los días. Panificadora Nuevo Milenio, ventas por mayor y menor. Avenida Almirante Brown, 1429. Lateral para Gimnasia que busca el primero en 43, casi 44. Conectaba de cabeza por ahí con Tim. Hacía rebotar, claro, la pelota en un hombre de Agropecuario. Contín casi conecta bien de cabeza para cambiarle el palo, cambiarle la dirección, la trayectoria a esa pelota. Será el tercer tiro de esquina para el Lobo Jujeño. Corralón Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chijera, todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón Ferretería Lucas, el Manzano 676, barrio Chijera. Tiro el pelotazo, viene para Bailone, no pudo conectar de cabeza, así va Fresotti, también todos pelean, nadie pega el arco, revienta el fondo de Agropecuario, le va a quedar a Sanabria. Sanabria se equivocó y en esta agarrate Catalina. Ahora se viene en el mano a mano primero de Giorgi. De Giorgi salvando los aplausos para quien fue para mí la figura, La figura de esta primera parte de Giorgi. Si hablamos de figura, la verdad estuvo complicado entonces el panorama para Gimnasia. En llegadas claras las tuvo Agropecuario y recién casi marca el primero, Karim. Sí, a los 44 minutos sale un balón donde no llega bien Nariese, ¿sí? No llega bien el jugador. De llegar era mano a mano con De Giorgi. Decir que De Giorgi tuvo lectura de la jugada, se anticipó, salió y pudo subsanar el, podríamos decir, el error de la defensa, el descuido, porque aquí por ahora empatan 0-0 Agropecuario Gimnasia Grima de Jujuy. Autociel, Citroën y Peugeot en Jujuy. Llega el nuevo C3 y nuevo 208 solo con tu DNI. Autociel, tu mejor opción, San Martín 260 y en Colectora, Acceso Sur. Reconoce el público de Gimnasia a su arquero De Giorgi, que casi en el mano a mano termina ganando el número uno de Gimnasia cuando se venía Narese prácticamente en el mano a mano. Ahora tiro libre para eso, se mitad de cancha, así con la barba del número 2, Parnizari, tocando para Rosso. Rosso metió para Klusener, había una falta que ahora sí sanciona, así lo terminaba empujando Sánchez a Klusener, por eso en tres cuartos de cancha hay tiro libre para Agropecuario. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049, Doña Valentina Empanadas. Simplemente riquísimas. Le va a entrar esa pelota Fernández, camiseta número 7. Atención que Fernández, su nombre que le pega bastante bien. Tendrá que tener mucho cuidado en esto, va acomodando por ahí la barrera el arquero De Giorgi. Tres cuartos de cancha, le va a entrar Fernández y me parece tiene unas ganas de entrarle directamente al arco. Así va a ir Fernández, 45 minutos, tiempo cumplido por Radio Recuerdos. Acá estamos acompañando al Lobo Jujeño, va a dar la orden el árbitro del partido, va Fernández, tiró arriba, conectaba de cabeza, era Caro Torres, había una falta que primero sancionó así el árbitro del partido, falta en ataque, empujaban a un jugador de Gimnasia. Así entonces se va a terminar para mí, ¿eh? 46, me voy a la zona baja. Adrián, ¿no viste cuánto adicionaron? Para mí lo termina ahora. Sí, agregó un minuto más. Un minuto más entonces. Listo, va a reventar con un pelotazo el arquero de Giorgi. Sí, Karim. Qué importancia de tener un, podríamos decir, un central de un gran porte arriba. Salvó bien Caro Torres, se fue muy bien con Klusener, le ganó muy bien el defensor al delantero. Terminó el primer tiempo 0-0, pero con esta buena actuación de Caro Torres nuevamente. Final del primer tiempo, lo viviste por Radio Recuerdos 106.7. En los relatos, Samuel Lea. En los comentarios, Karim Torres. Final de la primera parte, señoras y señores. No lo dudó así el árbitro del partido y algunos le fueron a reclamar a la terna arbitral. Jugadores de Gimnasia como también jugadores de Agropecuario, entendiendo alguna falta, buscando que le den algún penal, pero acá se terminó la historia. La primera parte, por lo menos. Los primeros 45 minutos al descanso, a las instrucciones de los técnicos, a barajar y dar de nuevo. Gimnasia tendrá que entrar y asumir el segundo tiempo con otra actitud. Ya lo va a contar Karim Torres. Por ahora no hay goles en el estadio 23 de agosto. Nos vamos allá a Estudios Centrales y ya venimos para el comentario del primer tiempo. Dale. Muy bien, finalizó la primera parte en el estadio 23 de agosto. Están igualando Gimnasia de Jujuy con Agropecuario 0-0. Son finales de la 25ª y última fecha de la Primera B Nacional. En la jornada de viernes empató Independiente de Rivadavia con Atlético de Rafaela 1-1. Navas había adelantado para el mendocino. En cambio, Godoy había igualado para los de Rafaela. También es final, fue final en San Martín. Chacarita igualó 0-0 con Central Córdoba de Santiago del Estero, quien está clasificado al reducido en busca del segundo ascenso a la B Nacional. En la jornada de hoy, hace un par de horas terminó en los encuentros correspondientes decisivos para definir la zona del descenso. Quilmes le ganó 3-1 a Olimpo de Bahía Blanca y por ende se salvó de categoría. Belone, Anselmo y Luis habían marcado para el Cervecero. Graciani había marcado para Olimpo, que en la próxima temporada jugará el torneo Federal A. Deportivo Morón venció a los Andes 3-0, por lo tanto el Mil Rayitas descendió de categoría. Ackerman hizo un triplete para el Gallito, quien lo condenó al conjunto de los Andes a jugar la próxima temporada en la Primera B Metropolitana. Están igualando Gimnasia de Jujuy con Agropecuario 0-0. Más tarde jugarán Instituto con Gimnasia de Mendoza, Temperley con Platense, y en la jornada de domingo se podría definir quién ascendería a la Superliga el año que viene. Jugarán en la temporada que viene exactamente, jugarán Chicago, quien visita a Abrón de Adrogué, Sarmiento, quien se enfrenta a Abrón de Puerto Madryn, y Arsenal, quien visita a Defensores Belgrano. Sarmiento y Arsenal tienen 43 unidades, Nueva Chicago tienen 42, Mitre de Santiago del Estero se enfrenta a Almagro a la 21:30, y cierra en la jornada de lunes este campeonato de la B Nacional, Santa Marina frente a Villadálmine. Vamos, resultados de la Superliga. En la jornada de viernes, Estudiantes venció 2-0 a Banfield y clasificó a la siguiente instancia. Sánchez y Bertol en contra fueron los autores de los goles para el Pincha. Igualaron Huracán y San Lorenzo 0-0. Mismo resultado se dio en el encuentro de ida. Por ende, se tuvo que definir desde los 12 pasos. San Lorenzo avanzó a la siguiente instancia tras vencer 4-3. Y en la jornada de hoy, Rosario Central le ganó 2-1 al Docibe, pero no le alcanzó. Aguirre y Barbieri habían marcado para el Canalla. Coleman había marcado para el Tiburón de Mar del Plata. Y están en 20 minutos del segundo tiempo. Está ganando Lanús 2-0 a Belgrano de Córdoba. Y por ahora se estaría clasificando a la siguiente fase de la Copa Argentina. Facundo Quiñón y José San fueron los autores de los goles granates. Más tarde jugarán Talleres de Córdoba frente a San Martín de San Juan. Y a las 20 horas, Godoy Cruz frente a Patronato en la jornada de mañana. Va a continuar en esta Copa de la Superliga. 13:15 horas se va a medir Tigre frente a Colón de Santa Fe. 15:30 Newell se va a medir ante Gimnasia de La Plata. 17:45 Unión frente a San Martín de San Juan. Y cierra la jornada dominguera y esta primera fase de la Copa de la Superliga, Independiente frente a Argentinos Juniors. Por el campeonato del torneo Federal A, en la fase 2 de la reválida, en busca del segundo ascenso a la B Nacional, se va a medir el día de mañana Huracán de la Acera frente a San Martín de Formosa. En el encuentro de ida terminaron 1-1. Misma hora se va a medir San Sinena frente a Sportivo Las Parejas. En el resultado de ida fueron 0-0. A las 16:30 Chauco Forever se mide ante Estudiantes San Luis. En el encuentro de ida también igualaron en 0. Y a las 20 horas Villa Mitre se mide mañana frente a Deportivo Madryn, quien lleva la ventaja superando 2-0 a Villa Mitre. Recordemos que la semana que viene continuará el pentagonal en busca del primer ascenso. La próxima semana se miden Sarmiento Resistencia frente a Alvarado de Mar del Plata y San Jorge Tucumán frente a Estudiantes Río Cuarto. Recordemos que en las tablas de posiciones de este pentagonal, Sarmiento de Resistencia y Estudiantes Río Cuarto tienen 6 unidades. 4 tiene San Jorge de Tucumán, Alvarado tiene 1 y Defensores de Villa Ramallo, quien ya no tiene chances del primer ascenso, tendrá que pelear en la fase reválida, tiene 0 unidades. Vamos con el torneo regional amateur. En la jornada de mañana se van a disputar los equipos jujeños que buscarán el ascenso al torneo Federal A de la temporada 2019-2020. La Viña se va a medir ante Talleres de Perico. El encuentro se va a medir en el Estadio de la Tablada a las 16 horas. Y en San Pedro, Atlético se mide ante Central Norte de Salta a partir de las 17 horas. Bueno, nos vamos a una pausa. Cuando retornemos va a estar el comentario de Karim Torres, quien nos va a comentar por qué están igualando Gimnasia de Jujuy con Agropecuario 0-0. Ahora, Radio Recuerdos te trae el fútbol con Gimnasia y Esgrima de Jujuy en la B Nacional y Altos Hornos Apla en el Torneo Federal A. Sí, los partidos de local de estos dos clubes jujeños en los torneos de ascenso más importantes del país con nuestro equipo deportivo. Relatores: Samuel Lea, Horacio Aldonate y Fabián Soto. Comentaristas: Karim Torres y Adrián Sajama. Locución comercial: Miguel Soto. Viví el fútbol de ascenso. Viví los partidos de local del Lobo y el Merengue por Radio Recuerdos 106.7. La Radio Remember, que también es fútbol. Gimnasia, 1 para el Lobo, 0 para Córdoba. Panificadora Nuevo Milenio. Panificadora Nuevo Milenio. Pan fresco a toda hora. Bizcochos, miñones, facturas, salvados, grisines. Panificadora Nuevo Milenio. Pan de Viena, hamburguesas, pan de miga, masas finas y tortas. Casa Central, Avenida Almirante Brown 1429. Sucursales Puna 73 San Pedrito y Perú esquina México Moreno. Panificadora Nuevo Milenio. Ventas por mayor y menor. Atención de 6 a 14 y de 16 a 22 horas. Super Círculo Citroën. Es tu gran oportunidad de llegar al nuevo C3. Retira a partir de la segunda cuota. Financiación directa de fábrica y sin intereses. Primera cuota, 2.300 pesos. Adherite al débito automático y obtené muchos beneficios. Recibimos tu usado al mejor precio. Te esperamos en San Martín 260 y en Otero esquina Alvear. 155-893-543. Autos. Concesionaria oficial Citroën en Jujuy. Si vas a construir, ampliar o modificar, encontrá la más amplia variedad de materiales en Corralón Ferretería Lucas. Corralón Ferretería Lucas. Siempre de turno horario corrido para tu mejor atención. Lucas. Lucas. Todo para la construcción. Electricidad, plomería, sistema tintométrico para pintar tus espacios. Placas de Durlock y yeso. Perfilería. Corralón Ferretería Lucas. Alquiler de herramientas. Atención domingos y feriados. Presupuestos al 426-0637. El Manzano 676, Chijra, Chijra. Jujuy. Inyección Jujuy. Inyección electrónica. Multimarcas. Repuestos nacionales importados para todos los vehículos. Inyectores, bobinas, bujías, bombas de combustible, sensores. Inyección Jujuy. Inyección electrónica. Lisandro de la Torre, esquina República del Líbano, Barrio Gorriti. 388-570-3069. Jujuy. Perfecto, acá estamos. Entretiempo, todavía no están los equipos en la cancha. Vamos enseguida con el análisis de Karim Torres, que va a narrar un poco o lo poco que vimos en la primera parte. Sin goles en el estadio 23 de agosto. Empatan en cero Gimnasia de Jujuy Agropecuario. Ahora presenta el comentario del primer tiempo en la voz de Karim Torres. Inyección Jujuy, inyección electrónica. Aburrido, ese sería el adjetivo calificativo para este partido, para este primer tiempo de este partido entre Gimnasia y Grima de Jujuy Agropecuario, donde la verdad solamente tuvo, podríamos decir, en algunos pasajes del partido la pelota Gimnasia, después la tuvo Agropecuario con, podríamos decir, aproximaciones de parte de la visita, dos aproximaciones claras que de haber afinado un poquito la puntería podría haber estado ganando claramente 2-0 y de no haber sido por De Giorgi, que anticipó las jugadas, esta es la hora que Gimnasia estaba abajo en el marcador. Para hablar de lo que es Gimnasia Grima de Jujuy, nada. Simplemente llegaba a tres cuartos de cancha, tiraba centro, no iban a ningún lado, se le acababan prácticamente las ideas. Esta vez no estuvo lúcido Contín, no estuvo Bailones tampoco a la altura de las circunstancias, Benavides tampoco. Sí, es uno de los equipos que le están poniendo de entrada y que la verdad aportó poco y nada en este partido. En este Gimnasia que tiene que irse de este campeonato, por lo menos con una victoria, la gente que tanto lo pide, la gente que tanto esperó en el campeonato y que hoy tampoco en este primer tiempo ni siquiera hay un olor, podríamos decir, a gol, ni siquiera hay una aproximación a gol. La verdad, muchachos, así no se puede seguir. Así Gimnasia no puede estar en esta categoría tan importante de la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Sí? Tienen que, la verdad, poner un poco más, podríamos decir, de ganas. ¿Sí? La dirigencia, a ver, ¿por qué no para un próximo campeonato? Cambiar el plantel, me animo a decir, casi la mitad, porque así no podemos pelear la permanencia para el próximo campeonato. Ahora escuchamos un par, bueno, de bombas de estruendo que está la parte de la Lobo Norte tirando, recibiendo al equipo que a Gimnasia y Grima de Jujuy han tirado dos bombas de estruendo en el campo de juego. Pero para hablar de lo que fue el partido, aburrido, con pocas situaciones de gol, solamente dos tuvo situaciones claras, fue Agropecuario en los pies, podríamos decir, del jugador Klusener. Sí, fue el jugador que increpó en algunos pasajes del partido. Sí, que se le anticipó muy bien De Giorgi. De Sánchez por momentos lo descuidó. Sí, también Fernández, el número 7, que por los laterales, por los extremos tiraba centro, se conectaba bien con el Talpone, con el número 10. Y la verdad que, bueno, muchachos, tienen, vamos a ver cómo lo planta. Si hay algunas modificaciones, después vamos a estar por las zonas bajas aquí. Me parece que si viene una modificación, ojo, el 14, ya vamos a estar con eso, se está preparando el 14 Morales. ¿Sí? Me parece que ese es el cambio, pero para mí un partido aburrido. Si se entenizás recién la 106.7, empatan 0-0 en el primer tiempo Gimnasia Grima y Jujuy Agropecuario. presentó el comentario del primer tiempo en la voz de Karim Torres. Inyección Jujuy, inyección electrónica, multimarcas, repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores. Inyección Jujuy, Lisandro de la Torre, esquina República del Líbano, barrio Gorriti. Teléfono 155-70-30-69. Bueno, me voy a la zona baja. Allá Adrián, aparentemente sin variantes, el equipo de Agropecuario, y se está preparando un hombre de Gimnasia de Jujuy. Sí, por el lado de la visita, Agropecuario va a ser el segundo tiempo sin modificaciones. Y por el lado del local, Gimnasia de Grima empieza a calentar Rodrigo Morales con la número 14. Bueno, el aliento de toda la Lobo Norte, pero también algunos reclamos para con los dirigentes. Y así sale Gimnasia de Jujuy, ahora recibido con toda su parcialidad, con el aliento y el grito para que Gimnasia pueda ganar este último compromiso. La última presentación habrá que esperar luego al mes de agosto recién para ver nuevamente jugar al Lobo Jujeño. Por eso el público, Adrián, efusivo, eufórico, alentando a los 11 de Marcelo Popeye Herrera. Sí, particularmente también la Lobo Norte, que con cánticos y tribunas empezó también en este tiempo a alentar a todo el estadio, y se sumó tanto la platea de la preferencia como la Lobo Sur también a los cánticos. Y el y te comento el número 11 que va a hacer el cambio. Perfecto, luego de la presentación vamos con esa variante. Presenta la información Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora, todos los días. Se va con la número 11 en Gimnasia de Grima Jujuy, Nicolás Benavides. Entra con la número 14, Rodrigo Morales. Perfecto, vamos a ver Gimnasia, arranca el partido, Miguel. Comienza el segundo tiempo, lo vivís por Radio Recuerdos 106.7. Lo comenta Karim Torres, lo relata Samuel Lea. Bien, va a empezar ya el segundo tiempo de este partido, donde empatan 0-0 Gimnasia y Grima de Jujuy y Agropecuarios. Y la hinchada se acordó de Juventud Antoñada, Miguel, Samuel, porque bueno, hay algunos disturbios. Estudios en la Lobo, comentarnos un poquito, vamos a zonas bajas que nos cometen, a ver, compañero. Sí, ahora hace un instante entró la policía por el sector sur del estadio, por lo que está el Lobo Sur, que habían despegado una bandera que decía los marginados cuando se estaba por concluir este entretiempo, y ahora la policía se está arrinconando algunos de los simpatizantes del Lobo contra una parte de la tribuna en este caso. Bueno, algunos problemas que ahora controla bien la policía. Igual, sin variantes, Agropecuario, lo confirma Adrián Sajama en la zona baja. Y la primera variante que tiene el Lobo Jujeño es el ingreso de Rodrigo Morales. La retirada de Benavides, que poco y nada hizo en la primera parte. Señoras y señores, demorado el encuentro, el inicio. Va a tocar Gimnasia, moverá el Lobo Jujeño, está frente a la pelota Bailone, camiseta número 9. Se demora entonces el inicio, no da la orden todavía el árbitro. Ya están los protagonistas en el campo de juego. Todo el banco de suplentes, precalentamiento, Adrián, de Gimnasia, también el equipo de Agropecuario. Sí, tanto Popeye Herrera como Felipe de Arriba, el equipo visitante Agropecuario, están mandando a calentar a sus suplentes. Recordemos que ya Gimnasia hizo una modificación en este inicio de segundo tiempo. Bueno, hay una bandera de Juventud Antoniana de Salta, que obviamente los hinchas de la Lobo Norte la muestran. Como bien hacía alusión Karim, hay que decir que los equipos salteños descendieron. Tremendo lo que pasó en la provincia de Salta cuando pensaba que se quedaba Gimnasia y Tiro, desciende y desciende Juventud Antoniana de Salta. Una cosa terrible. La esperanza queda ahora por el lado de Central Norte, que la está peleando en el torneo federal ahí, buscando el ascenso, obviamente. Pero tremendo momento, ¿no? Tremendo momento para los salteños. Tremendo momento para el fútbol argentino, el fútbol del norte, ¿no? Porque a mí me encantaría que esté un Central Norte aquí jugando en un Nacional B, un Juventud Antoniana. Le pone otro, podríamos decir, otro color, ¿sí? A un clásico del norte como es Jujuy, Jujeños y Salteños. Y la verdad, es una lástima, la verdad, para mí lo digo como amante del fútbol, de que hayan descendido esos equipos. Por lo menos uno tendría que haber quedado, pero bueno, espero que vuelva, que le vaya muy bien a Central Norte. Bueno, tremendo momento, sí, para Salta. Y también, bueno, de alguna manera, más allá de las críticas, Karim, más allá de todo lo que, obviamente, lo pobre que ha mostrado Gimnasia de Jujuy en este campeonato, hay que valorar que el equipo del Lobo Jujeño está en la segunda categoría del fútbol argentino. Es lo más alto, ¿no? Ten en cuenta, mirá, el panorama es alta. Es tremendo, realmente. Por eso, al público también se le pide siempre, obviamente, reconocer esto y venir a alentar a Gimnasia, más allá de los resultados, que también es comprensible porque cuando no hay una buena campaña, obviamente, tampoco el público acompaña. Arrancó el partido acá, ya la tiene Gimnasia, Sánchez, reventando con un pelotazo a cualquier parte, Sánchez, desde el fondo, será lateral, mitad de cancha para Agropecuario. 10 el Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. 10 el Río Chico, Juan B. Justo, 225, barrio Almirante Brown. Así la tiene Parnizari, tocando con Rosso, Parnizari y Rosso. Va Rosso, revienta con un pelotazo a cualquier parte, Rosso. La pelota se va a perder por línea lateral. En el fondo, sector derecho para el Lobo Jujeño. Va a reponer con manos el equipo de Herrera. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora, todos los días. Panificadora Nuevo Milenio, ventas por mayor y menor. Avenida Almirante Brown, 1429. Así la tiene Ferreira, Ferreira, lo viene buscando Bailone, Bailone. Peinaba de cabeza, le va a quedar a Córdoba, va a Córdoba, intenta Córdoba hacia la personal. Había una falta, sancionaba el árbitro del partido, es para Agropecuario, mitad de cancha para la visita, Miguel. Corralón, Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chígera, todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón, Ferretería Lucas, el Manzano 676, barrio Chígera. Así, camiseta número 6, Rosso tocando para Parnizari. Parnizari elige nuevamente jugar con Rosso. La tiene Rosso. Levanta la cabeza el pelado Rosso. Metió el centro, lo venía buscando Fernández. Se atraviesa primero la pierna de Fresotti. Caro Torres complementando de cabeza. No pasa el peligro, así la tiene el equipo de Agropecuario. Talfone cambiando de frente. La corre, cubre Sanabria. Tiró Fernández, tiró. Y arriba, a cualquier parte, desviado. Buscaba sorprender Fernández por el sector derecho. Para ellos, siempre activo Fernández, Karim. Sí, un jugador movedizo, ya lo hemos dicho en el primer tiempo, que ayuda, se complementa mucho con Talpone, ¿no? Mira, me iba a animar a decir, pero como otras veces lo dije y lo acerté, de que, bueno, iba a haber un cambio, tendría que haberlo dicho, pero bueno, Benavide, ¿no? Para mí, viene ahí el Popeye Herrera porque no, podríamos decir nada, prácticamente ni se lo nombró en el primer tiempo. La verdad que entró para, pensamos que iba a sumar, pero lamentablemente no pudo. La próxima será. Autos y Alessi, Citroën y Peugeot en Jujuy. Llega el nuevo C3 y nuevo 208 solo con tu DNI. Autos y el, tu mejor opción. San Martín 260 y Colectora Acceso Sur. Aquí la pelota la tiene el equipo de Agropecuario. En el fondo, camiseta número 6. Así Rosso, el pelado, metiendo la pelota para que la corra por allá. Blando acompañaba. Primero llega De Giorgi, quedándose, adueñándose de ese balón. Será saque de arco para el Lobo Jujeño. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina Empanadas, probalas. Aquí Ferreira no pudo en la marca. La termina tirando afuera Ferreira, a un costado. Por eso hay lateral para Agropecuario. Así en mitad de cancha. Va a reponer con manos la visita. Inyección Jujuy, inyección electrónica multimarca, repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores. Inyección Jujuy, Lisandro de la Torre, esquina República del Líbano, barrio Gorriti. Teléfono 155-70-30-69. El arquero Salor Exapla, tocando la pelota para el jugador, el pelado Rosso. Rosso y Parnizari, dueños así en el fondo de Agropecuario. Revienta así Rosso, lo viene buscando Fernández. Primero conectó de cabeza tirándola al lateral. Era Sanabria para Gimnasia. Va a reponer con manos en ataque ahora para el equipo de Agropecuario. Lo hacen rápidamente así. Lo vienen buscando con camiseta número 8. Aparece Narese, la tiene Narese. Cubre Gimnasia, cubre Caro Torres. Y así hacía rebotar la pelota Caro Torres en Narese. Así lo marca en línea, por eso cerca del banderín. Sector izquierdo, así repone con manos en su terreno el Lobo Jujeño. Lo de Juan al toque, sandwichería, milanesas, lomitos, hamburguesas, napolitanas, pizzas y probá el Super Juan. Lo de Juan al toque, sandwichería, a pasos de la iglesia San Pedro y San Pablo, avenida Almirante Brown, casi puesto del Marqués. Aquí la venía peleando con Tina, parecía Córdoba, no podía ninguno de los dos. Si puede el número 4 Gómez, que se queda con esa pelota más atrás para que se arme con Parnizari. Parnizari tocando la pelota y apertura para Maldonado, que ahora se proyecta. Cruza la línea central, así Parnizari le viene buscando, hablando, cubría Ferreira. Ponía el cuerpo, la pelota se termina haciendo un costado. Por eso, en terreno de Gimnasia, sector derecho, repone con manos el Lobo Jujeño. www.hechosdeportivos.com, junto a tu pasión. Allí Ferreira con la pelota, lo va a buscar para que salte arriba y conecte de cabeza. Bailone, que no pudo finalmente. Se conecta de cabeza bien el número 3, Maldonado. La pelota la perdieron y la recuperó por acá Morales, el recién ingresado. La tiene Morales. Morales tocando para Córdoba. Primero apareció en la pierna del jugador Rosso para tirarla al lateral para Gimnasia. Primero rebotaba en el hombre del Lobo Jujeño. Se sanciona en línea. Reclama Marcelo Popés Herrera. Me voy a la zona baja. Sí, Adrián. Sí, exactamente. Estaba muy efusivo con el asistente número 2. Y ahora también ahora encara al árbitro Fabricio Llobet, porque para él no era el lateral a favor del Agropecuario, sino que era para el Lobo. Ahí está Marcelo Herrera, el Popés Herrera, un histórico de Gimnasia, técnico ahora de los 11 de Gimnasia de Jujuy, reclamando, claro, la falta que entendía no era para Agropecuario, más que falta era el lateral para Gimnasia, que ahora recupera la pelota hacia el fondo. Va Sanabria, cruza línea central. Sanabria tocando la pelota para... Era para Sufi, no pudo Sufi, pero siempre salva en el fondo. Así es Fresotti, le cometen falta Fresotti. Será para Gimnasia, el tiro libre para el Lobo Jujeño. 10 el Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores. 10 el Río Chico, Juan B. Justo, 225, Barrio Almirante Brown. Y ataca Gimnasia, se viene con Sanabria, tiro al centro. Venía Córdoba, conecta de cabeza. Un hombre de Agropecuario, igual no pasa el peligro. Le quedaba hacia Contín, va Contín. Un golpe en la cabeza para Contín. Hay una falta que sanciona, claro. El árbitro del partido será para el Lobo Jujeño, el lateral. Se fue la pelota, el lateral para el Lobo. Lo hace rápidamente Sanabria. Sanabria así con Morales. Y Morales no puede, Morales. Tampoco Córdoba. La corre Sanabria, la pelea Sanabria. Así gana el número 4 Gómez. Y hace rebotar la pelota, se le va la pelota a la gente de Agropecuario. Será... Para el Lobo Jujeño, hay lateral en ataque para Gimnasia. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora, todos los días. Panificadora Nuevo Milenio, ventas por mayor y menor, Avenida Almirante Brown, 1429. Y lo va a hacer Sanabria. Ataque el Lobo Jujeño, busca la primera conquista. Lo está buscando a Bailone, conectó de cabeza a Bailone. Así no pudo con Tim. La pelota le quedaba a Morales, se va la pelota nuevamente al lateral para el Lobo Jujeño. Así lo marca el árbitro del partido. La pelota la tiene Morales, va Morales, encara Morales. Se viene Gimnasia, cubre el fondo de Agropecuario, termina recuperando la pelota. Ahora en proyección de Blando, la tiene Blando entre dos hombres. Va Blando, pasa Blando, hace la persona Blando. Bien parado, no es ningún Blando, La hizo muy bien, se la tocó para Talpone, habilitando al número 4 Gómez. Arremetida ahora de Agropecuario, que ataca y busca también al primero. Se viene Fernández, metió el centro, arriba. Y así bien parado le encuentra el arquero De Sorsi. Se queda con esa pelota, saque de arco para el Lobo Jujeño. Corralón, Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chígera. Todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón, Ferretería Lucas, el Manzano 676, barrio Chígera. Rosso, que no se complica, reventó con un pelotazo que va a caer a las manos ahora del arquero De Sorsi. 7 minutos de la segunda parte, 0 para Gimnasia, 0 para Agropecuario. Autociel, es Citroën y Peugeot en Jujuy. Llega el nuevo C3 y nuevo 208 solo con tu DNI. Autociel, tu mejor opción. San Martín 260 y en colectora Acceso Sur. Aquí la recuperó el chiquitín Talpone, tocando la pelota por el número 4 Gómez. Proyección allá de Fernández, la tiene Fernández. Pelea con Sanabria, gana Sanabria. Revienta a Carro Torres en el fondo. La pelota la buscaban a Bailone, primero conecta de cabeza el número 2 a Pernizari. Le queda a mitad de cancha a Gimnasia, así la tiene Morales. Hace la calecita, pisa la pelota y recuperó para el Lobo Jujeño, que ahora viene con proyección por acá, con Ferreira. Sector derecho, por ese carril, por ese Ferreira. Hace bien la personal, ataque el Lobo Jujeño, va a meter el centro. No, primero se cruza hacia el número 5. Es Blanco para quedarse con esa pelota. Tocando ahora para Blando, sale jugando Agropecuario. Doña Valentina, empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina, empanadas, probalas. La tiene Agropecuario, Narese no la hizo bien con Gómez. Ahí recuperó Gimnasia en mitad de cancha, metieron un pelotazo sin destino, por eso le va a caer mansamente a los pies del arquero Salorza, le jugando Agropecuario, Sicarín Torres. La verdad que no le llega ningún balón a Bailones, ¿sí? El número 9 de Gimnasia Grima de Jujuy, no está ese jugador que le dé el pase, ¿no? Tampoco es la función de que baje Bailones, porque bueno, él tiene que estar arriba, presionar, y la verdad que ahí es donde está faltando Gimnasia. Y así ataca Gimnasia, la tiene ahora el agente de Agropecuario, le va a quedar hasta el pone. Había una falta primero, cuando estaba en el piso Fresotti, había una falta que sanciona, así el árbitro del partido. Está hablando mucho Marcelo Popés Herrera con en línea. Viene el auxiliar también para decirle que baje un poco, un par de cambios, porque Marcelo Herrera está muy eufórico. Adrián. Sí, sigue con la misma tórica del primer tiempo, Popeye Herrera en cada momento que tiene un breve instante de dar alguna indicación para uno de sus dirigidos, y también refuta cualquier posible falla que está a favor de en este caso Agropecuario, con el cuarto árbitro, con la línea. Por eso que el cuarto árbitro lo fue a buscar para que bajara un poco los ánimos en este segundo tiempo. Perfecto. Toda la información así en la zona baja, Adrián Sajama. Se van a cumplir 10 de esta segunda parte. 0 para el Lobo, 0 para Agropecuario. Acá la tiene Rosso. Rosso lo venía buscando a Fernández. Rebota en Rosso, viene Cruzener también. Pero primero aparece Caro Torres, tocando la pelota para Sánchez. Y Sánchez se equivoca, Sánchez se la entrega. Aquí la viene recuperando Agropecuario. Así la tiene Maldonado. Maldonado tocando la pelota con Talpone. Hace bien la calecita Talpone. El chiquitín Talpone, el número 10 de Agropecuario. Así lo empujan a Blando, se cae Blando y falta. Sanciona el árbitro del partido en tres cuartos de cancha. Hay tiro libre para la visita. Inyección Jujuy, inyección electrónica, multimarcas, repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores. Inyección Jujuy. Lisandro de la Torre Gina, República del Líbano, barrio Gorriti. Teléfono 155-70-30-69. La pelota para el número 7, Fernández, que la acomodó ahí en tres cuartos de cancha. Y también marca el árbitro del partido donde tiene que ubicarse la barrera. Dos hombres para Gimnasia. Está Fernández, le va a entrar Fernández. Buscará el centro, buscará el arco. Ahora lo vamos a ver. Se van a cumplir 11 minutos de la segunda parte. Todavía sin goles. Le va a entrar Fernández. Así le entró. Y a las manos del arquero. Del arquero Taylor, si embolsando ese balón. Que sale jugando ahora con Gimnasia. Lo de Juan al toque, sanduchería, milanesas, lomitos, hamburguesas, napolitanas, pizzas y probá el Super Juan. Lo de Juan al toque, sanduchería, pasos de la iglesia, San Pedro y San Pablo. En Avenida Almirante Brown, casi puesto del Marqués. Vino el pelotazo de De Sorsi. Lo buscaban a Sufi primero. El arquero Salor también atento en cada jugada. Y se termina adueñando de ese balón. Por eso desde el fondo sale jugando Agropecuario. Acá la tiene el número 6. Camiseta 6, Rosso. Rosso más atrás para su arquero Salor. Salor levanta la cabeza, elige jugar ahora con el número 5, Blanco. La tiene Blanco. La pisa Blanco. Maniobra con la pelota. Va para Rosso. La tiene Rosso, el pelado Rosso. Lo busca por acá al número 11, Hablando. Cubre. Así Ferreira pone bien el cuerpo. La pelota se va por línea lateral. Por eso ahí en el sector derecho, en su terreno, repone con manos el Lobo Jujeño. www.hechosdeportivos.com, junto a tu pasión. Lo viene buscando, conecta de cabeza Bailone. Bailone peinaba la pelota, no puede con Tim. Sí, el que puede es el número 2, Parnizari. La pelota la tiene Agropecuario. Así Parnizari lo viene buscando a Blando. Blando cubre acá Ferreira. Gana Ferreira con un pelotazo en pala. La pelota sin destino. Así la cubre Sufi. Está Fresotti. Fresotti para que reviente De Sorsi en el fondo. Así lo buscan a Córdoba, se va la pelota, conecta de cabeza, le va a quedar a Bailone. Y ahora puede ser, va Bailone, la primera que toca para Bailone. Más atrás le cometen falta a Bailone. Habrá sanción, tarjeta amarilla, zona baja, Adrián, sí. Sí, la número 1, la primera tarjeta para Agropecuario, número 5, Blanco, una para la falta contra Bailone. En 12 minutos, el primer acrílico amarillo, lo ve Blanco, camiseta número 5, Agropecuario, que ahora tiene una amarilla. Y así entonces, frente a la pelota, el encargado siempre Sufi, también está Sanabria. Vamos a ver quién le entra, hay tiro libre para el Lobo Jujeño. Hay peligro en el arco de Agropecuario, busca la primera conquista el equipo de Marcelo Popé Herrera. Allí está parado frente al balón, Sufi. 13 minutos de esta segunda parte, por Radio Recuerdos, acá acompañamos a Gimnasia. Vino el centro, tiró arriba, en las alturas, termina ganando siempre Salor, que revienta con un pelotazo. Se equivocó Salor en la salida, metieron nuevamente, había una falta. Sancionó el árbitro del encuentro para con el arquero Salor, que ya se repuso. Por eso, desde el fondo, sale jugando Agropecuario. Diesel Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores. Diesel Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown. Abajo, se vienen algunos cambios, podemos ver si se están moviendo los equipos abajo, Fabián. Por el lado de Agropecuario de la Riva hizo un gesto como ya su ayudante para una posible modificación en este segundo tiempo. Recordemos que Gimnasia ya hizo el cambio de Morales por Benavides. ¿Y Gimnasia? Y Gimnasia todavía no, siguen todos los jugadores suplentes haciendo su ejercicio precalentamiento, pero hasta ahora tampoco no había una comunicación entre Popeye Herrera y su ayudante de campo Matías Arneo para alguna posible modificación. Adrián, una falta ahí le cometieron a Fernández. Sí, exactamente, sí. Está ahí sentido un poco el jugador y ahora parece que... Sí, te iba a comentar que el equipo Sojero en esta ocasión todavía está buscando definir su lugar en el reducido, así que una victoria en este partido lo motivaría tal vez a poder entrar en esa zona para la segunda plaza de ascenso. Seguro. Bueno, Adrián, con toda la información en la zona baja y tiro libre para Agropecuario, lo va a hacer Fernández, que ya se repuso. A él le cometieron la falta. Se van a cumplir 15 minutos del segundo tiempo. 0-0 la historia acá en el estadio 23 de agosto. Reclaman algunos jugadores, da indicaciones el árbitro y advierte a los jugadores que se están tomando en el área del Lobo Jujeño. Le va a entrar así. Fernández le entró. Y el arquero de Jorsi, con un puño, sacando la pelota, tirándola al costado. Cuando se venía hablando, termina cubriendo así con Tina y lateral para ellos. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora todos los días. Panificadora Nuevo Milenio, ventas por mayor y menor. Avenida Almirante Brown, 1429. Fresotti que termina despejando, lo buscaban a Bailone, para la contra, primero se cruza el chiquitín Talpone, tirando la pelota a cualquier parte, por eso hay saque de arco para Gimnasia, en 15 minutos de este segundo tiempo, cuenta, comenta Karim Torres. Por el momento podemos decir que sigue así, como en el primer tiempo, un partido con pocas emociones, un partido donde ambos equipos no han, podríamos decir, llevado trabajo a la defensa. Se han prestado la pelota por momentos, han tenido algunas, podríamos decir, roces en un partido con algunas fricciones, tal es así que hubo una amarilla. Ahora también hay un llamado de atención a Ferreira, el número 4 de Gimnasia, con el número 11, Blando, donde ahí está también, parece, la pelea, ¿no? Entre el defensor y el delantero. Por ahora el partido chatos, con pocas emociones y ojalá que mejore, porque van 16 minutos y están empatando 0-0 Gimnasia Agropecuario. Corralón Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chígera, todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón Ferretería Lucas, el Manzano 676, barrio Chígera. Y ataca Gimnasia, se viene el Lobo Jujeño con Morales, la tiene Morales, lo sorprendieron a Morales, de atrás, duerme Morales. La verdad, así no. Cuando tiene la pelota, claro, miran para el frente, pero no para atrás. Vinieron dos hombres y le birlaron la pelota a Morales, el recién ingresado en esta segunda parte. Cuando acá el árbitro del partido advierte a algunos jugadores de Agropecuario. Llama la atención y una amarilla, Me voy a la zona baja, confirma Adrián, sí. Sí, para el número 10 de Agropecuario, el equipo Sojero marca su segundo amonestado, el número 10 Talpone. Exactamente, Talpone, entonces... Talpone, Blanco ya había sido amonestado Blanco. Blanco y Talpone, dos amarillas, tiene el equipo de Agropecuario, que ahora tiene la pelota. Camiseta número 5, Blanco. Blanco lo ve allí, cerca a Rosso. La pelota va para Rosso, el pelado Rosso. Así la tiene camiseta número 6, elige jugar con su arquero. Con Salor, sale jugando, la visita, vendemos. Autociel, Citroën y Peugeot en Jujuy. Llega el nuevo C3 y nuevo 208 solo con tu DNI. Autociel, tu mejor opción. San Martín 260 y en colectora Acceso Sur. La pelota en mitad de cancha la tiene Agropecuario. Camiseta número 5, Blanco. Blanco tocando el balón más atrás. Había una falta que sanciona ahora el árbitro del partido. Hay una amarilla para Gimnasia. Confirma Adrián, sí. Sí, ahora es el primero amonestado para el equipo local, para el Lobo, el número 4, Ferreira, por una falta a Maldonado. Bien, el número 7 me parece, Córdoba, para con sí, Córdoba. Con Córdoba, exactamente, ahí está, el amonestado es Córdoba entonces, con camiseta número 7. Cuando ataca Agropecuario, se viene con Fernández, viene Fernández, reclamaba la falta, no le dan, así tiró al centro, tiró, y Sánchez, que termina despejando para Gimnasia. Cuando se venía, tiró Gómez, terrible acá, se termina salvando Gimnasia, Karim. Ojo, con esas amarillas infantiles, vos sabés que Córdoba le comete, para mí es una falta infantil, sin pelota, llega de tiempo, es un jugador también que en otras ocasiones de visitantes ha dejado con un jugador menos a Gimnasia. Esa falta de disciplina, esa falta, podríamos decir, de fútbol, hay que corregir porque quedarte con un jugador menos te puede costar. Y ataca Gimnasia, se viene con Contín, Contín va, Contín, no lo pueden parar. Le quedó Morales, tiró arriba, arriba del travesaño. Quiso sorprender Gimnasia, Morales, un slalom de Contín entre dos o tres hombres. No pudo pasar, pero le quedó la pelota a Morales, que tiró arriba del travesaño, una cegada, por lo menos un remate media distancia, Karim Torres. Sí, un remate que se proyectó Contín, llegó hasta el fondo, entró al área. La verdad que justo se la pellizcaron, le quedó a Morales, un patadón de Morales, que la verdad, si hubiera sido otro jugador de buen pie, quizás estaríamos cantando el primer tanto. Pero muy fuerte arriba, empatan ya en 19 minutos, Gimnasia 0, Agropecuario 0. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Hay una falta que sanciona el árbitro del partido. Para con el número 11, Blando, a él le cometían la falta. Pierna alta que golpea en el pecho de Blando. Por eso la pelota en este tiro libre es para Fernández. Camiseta número 7, es para Agropecuario, claro. 20 minutos del segundo tiempo sin goles. Pelota detenida, pelota parada, tiro libre para ellos. Inyección Jujuy, inyección electrónica multimarcas, repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores. Inyección Jujuy, Lisandro de la Torre, esquina República del Líbano, barrio Gorriti. Teléfono 155-70-30-69. Y así viene Fernández, tiró un hombre que aparece de Agropecuario. Termina tirando la pelota a cualquier parte, se va por línea final. Hay saque de arco para el Lobo Jujeño, la tuvo Agropecuario en una chance con pelota detenida, se lamenta todo el equipo Sojero. Karim Torres muy cerca en jugadas con pelota detenida, hay que tener mucho cuidado. Llega el equipo de Agropecuario y ahí justo se le desprende, ¿no? Jugador de Agropecuario, estamos hablando del número 8, el jugador Nariese, sí, que se desprende justito, logra, ¿no?, de esa pelota parada, tiro libre al área, pellizcar el balón con poca dirección. Puso el pie porque sabía que no iba a llegar. Pasó cerca del palo, del segundo palo que defiende de Giorgi. 0-0 aquí en el 23 de agosto entre Gimnasia y Grima Jujuy, Agropecuario. Lo de Juan al toque, sandwichería, milanesas, lomitos, hamburguesas, napolitanas, pizzas y probá el Super Juan. Lo de Juan al toque, sandwichería, pasos de la iglesia San Pedro y San Pablo, en Avenida Almirante Brown, casi puesto del Marqués. Se cumplen 21, casi 22 de esta segunda parte. Todavía no hay goles en la tarde de sábado. Hay lateral para Gimnasia de Jujuy, lo va a hacer Ferreira, camiseta número 4, sector derecho. Sin goles todavía en el 23 de agosto, lo tuvo recién el equipo de Agropecuario con Narese. Una pelota detenida, apareció solo Narese, pero no pudo cambiar y acomodar bien la pelota, darle dirección a ese balón en el remate. Va Gimnasia, a ver si la corre por allá, va a ganar Sanabria, va Sanabria, ganó Sanabria, la tiene Gimnasia, así hace la calecita, pisa la pelota, la tocan para que aparezca por ahí Morales, va a tirar el centro, viene para Contín, la tiene Contín, no, demoró tanto Contín, pero igual no pasa el peligro, la tiene el Lobo Jujeño, ataca Gimnasia, busca el equipo de Marcelo Popé Herrera, va con Sufi, tiró el centro, tiró, y así aparece el número 2, Pars Nizari, tirando la pelota al costado. Hay lateral para el Lobo Jujeño. www.hechosdeportivos.com, junto a tu pasión. En otra chance que termina desperdiciando Gimnasia, pasó la marca ahí Sanabria y no pudo tirar un buen centro Garín, casi el primero del Lobo, pero hay que tener más inteligencia, más frialdad, más contundencia en ese momento de la entrega, en el último tramo final. Así es, le falta un poquito de profundidad, como se dice, ¿no? A Gimnasia y Grima Jujuy, se viene un cambio. Confirmamos desde abajo cuál es ese cambio. Presenta la información, 10 el Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores. Entra con la número 17 de Barinada, se va para el número 10, Talpón, en el equipo Sojero. Perfecto. Talpón, el chiquitín Talpón, se va de la cancha. E ingresó Barinaga y el cuarto tiro de esquina. Ahora para el Lobo Jujeño. Es el cuarto córner para Gimnasia, que le va a entrar. Tiró primer palo, ahí viene Bailone. Le va a quedar a Sánchez, termina reventando. Un hombre de Agropecuario, le queda ahora la pelota a Sanabria. Va Sanabria, la reventó Sanabria, arriba cualquier parte. Habrá lateral para esos, en mitad de cancha, sector izquierdo. Repone con manos el equipo de Agropecuario. 10 el Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores. 10 el Río Chico, Juan de Justo, 225, barrio Almirante Brown. 23 de la segunda parte, la pelota la tiene la visita. Así con Parnizari, en nombre sentido de Gimnasia. Así lo van a atender. Autoriza el ingreso de los auxiliares, el árbitro del partido, Adrián. Sí, Samuel. Sí. En este momento está sentido junto a la saga central. Me parece que es Sánchez el que está sentido. Y a te ver. Quería mencionar que Sanabria, Sanabria. Me parece que es Sanabria. Sí. Te quería comentar que con el cambio de Talpón, ahora el equipo visitante Agropecuario solamente queda con una amonestada, porque Talpón estaba amonestado en este segundo tiempo. Es así, buena acotación, es verdad. estaba amonestado el número 10. Tal pone que ya no está en el campo de juego. Ha ingresado Barinaga con camiseta número 17. Está sentido Sanabria, que ya se repone ahí. Camiseta número 3 para Gimnasia de Jujuy. Ingresaron los auxiliares. Ya está. Se repuso el defensor de Gimnasia, el que tanto se proyecta por el carril izquierdo. Sí, Karim. La verdad que Talpone era uno de los jugadores que desnivelaba, podríamos decir, que le ponía un poquito más de juego, un juego vistoso, agropecuario, se proyectaba por el medio, trataba de darle un poco más de vida a los delanteros, y por esta amarilla, ¿sí?, que sufrió apenas en el segundo tiempo, lo sacan del campo de juego. Todavía Gimnasia con un cambio únicamente, recordemos, lo sacaron a Benavides con poco fútbol, la verdad que no aportó nada, y entró Morales apenas al inicio del segundo tiempo. Y aquí en el 23 de agosto, luego de esta imprecisión para Agropecuarios, a favor de Gimnasia, empatan 0-0 Gimnasia Agropecuario. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora, todos los días. Panificadora Nuevo Milenio, ventas por mayor y menor, Avenida Almirante Brown 1429. Lateral para Gimnasia. Lo vienen buscando por acá Bailone. No pudo conectar de cabeza Bailone. Le queda a todo el fondo de Agropecuario. Así revienta el pelado Rosso. Lo viene buscando por acá para que corra el número 8. Ingresaba Narese. Primero llega el arquero Teis Orsi. Por eso sale jugando desde el fondo el Lobo Jujeño. Corralón de Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chijera. Todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón de Ferretería Lucas, el Manzano 676, barrio Chijera. Así la tiene el número 4 Gómez. Cuando intentaba Gimnasia, revienta Pernizari buscando por acá el ingreso para que corra Fernández. También la pelota para el recién ingresado Barinaga. Intentaba Barinaga y un hombre caído de Agropecuario. Hay una falta que sanciona y otra amarilla. Ahora sí para Sánchez, me parece. Confirmamos, Adrián. Sí, está sentido tocándose la cabeza el número 9 de Cruzener. Después de ese salto con el jugador de Gimnasia, pero ahora se recupera. Ahí está, amonestado Sánchez por el lado de Gimnasia. Así hay tiro libre entonces para Agropecuario. Cerca de la mitad de la cancha para la visita. Lo va a hacer el recién ingresado Barinaga. Estamos en 26, casi 27 minutos de este segundo tiempo. Todavía sin goles. Busca ahora a Agropecuario. Le entró Barinaga, le entró. La pelota atraviesa todo el frente. Cuando se arrojaba, intentaba cabecear abajo Fresotti, la pelota se termina perdiendo por línea final. Por eso hay saque de arco para el Lobo Jujeño. Autociel es Citroën y Peugeot en Jujuy. Llega el nuevo C3 y nuevo 208 solo con tu DNI. Autociel, tu mejor opción. San Martín 260 y en colectora acceso sur. Revienta de Jorge y lo viene buscando siempre a Bailones. Salta arriba, conecta primero de cabeza Blanco para el equipo de Agropecuario. Ahora sí ganó Bailones, le va a quedar a Córdoba. ¡Tiró! Tiró Córdoba y en dos tiempos controla el arquero Salor. Un remate tibio, Karim Torres. Así, medio complicado, pero bueno, hace rato que no llega el Lobo. No levanta cabeza tanto Gimnasia, no le pone emoción ninguno de los dos equipos a este partido, la verdad. Esto es un partido para traer la almohada y dormirse, porque ni siquiera hemos nombrado a nuestros delanteros, ni tampoco a los delanteros de Agropecuario, y ahí te das cuenta de que hay pocas emociones, y al haber pocas emociones hay poco fútbol. Nadie genera, nadie tiene ideas, imprecisiones, nerviosismo, no sé si hay nerviosismo, sino desgano, la última fecha, nadie tiene que... Bueno, por el lado de Gimnasia, por más que pierda, se aseguró ya la permanencia en el torneo. El que sí tiene que, no digo que perder, o que sí podría ganar algo si es que llega a ganar este partido, es Agropecuario, con una victoria entrando al reducido, pero tampoco le pone énfasis, ganas como para tratar de llevarse los 3 puntos a la provincia de Buenos Aires. Sí, un equipo desganado, un equipo deslucido, con pocas ideas, y un Gimnasia que también aporta poco. Y ahora busca Gimnasia, vino el centro arriba, en las alturas termina ganando siempre el arquero Salor, quedándose, adueñándose de ese balón. Saque de arco para la visita en 28, el segundo tiempo, 0-0. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina Empanadas, ¡probalas! Lo venía buscando Blando, así intervenía en la jugada, buscando recuperar, era Fresotti. Se fue la pelota al lateral, ya lo hicieron rápidamente, por eso la tiene el equipo de Agropecuario. Con el número 6, con Rosso, Rosso tocando para su arquero Salor. Así Salor levantando la cabeza, le entró Salor. viene conectando, lo viene buscando bien, el pase para Barinaga. Barinaga tocando para el número 8, Narese, la tiene Narese. Narese metió el centro y allí aparece Sanabria en la marca para tirar esa pelota, para recuperar para Gimnasia. Ahora con Contín, va Contín, lo viene buscando por acá Bailone, va Bailone, va Bailone, Bailone, Bailone tiró el centro, hizo la personal bien Bailone, primero se arrojó así el pelado, así viene nuevamente para Gimnasia, le entró y el arquero Salor le quedó a Contín. Le quedó a Contín en última instancia, pero pudo primero Bailone, vencía así de emboquillada, realmente hizo un sombrerito bárbaro, pero Salvador, el número 6, Rosso, que termina despejando. Karim Torres, la verdad, terrible chance, lo tuvo Gimnasia. Lo tuvo Gimnasia con Bailone, llegó bien, le ganó al arquero, se la picó por arriba, apareció muy bien el 6, ahí donde tenía que estar de centro delantero, Rosso la saca, le queda a Córdoba, que prueba de derecha y la verdad, con poca fuerza a las manos del número 1 Saltor, que atoró el primer gol del partido en este segundo tiempo, donde empatan Gimnasia y Agropecuario 0-0. Inyección Jujuy, inyección electrónica multimarcas, repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores. Inyección Jujuy, Lisandro de la Torre, Gina, República del Líbano, Barrio Gorriti. Teléfono 155-70-30-69. Y lo tuvo Gimnasia, pierna salvadora de el número 6, Rosso. Ya estaba vencido Salor en esa pelota de sombrerito que tiraba de emboquillada. Bailone, que tuvo la chance, le quedó a Córdoba, no pudo entrarle bien. Y nuevamente el arquero de Agropecuario para quedarse como figura en esa jugada donde lo tuvo Gimnasia de Jujuy. Hay variantes, me voy a la zona baja. Adrián, presenta la información, lo de Juan Altoque Sandwichería. Entra por el lado de Gimnasia Junior, bueno, con la número 6, con Sanabria. Y por el lado de Agropecuario, después con la número 7, Fernández. Y después con la número 16, Lucas Seymandi. Siemandi entonces a la cancha con camiseta número 16, dejó la cancha Sanabria, estaba mostrando un golpe, acusando un golpe, estaba lesionado, así igual aguantando Sanabria, pero bueno, a la cancha ahora bueno, Karim. Así es, entró con la número 13 bueno, se retiró Sanabria donde acusaba un golpe, sí, ya en la posición, ¿no? Está... Bueno, se puso de central, Sánchez se puso en la parte ayudando a Ferreira, ¿sí? Y acá, bueno, también hubo un cambio, ¿sí? En Agropecuario, Siemandi, el número 16, entró por Fernández. 0-0 aquí en el 23-3 de Gimnasia y Grima de Jujuy y Agropecuario. Lo de Juan Altoque Sandwichería, milanesas, lomitos, hamburguesas, napolitanas, pizzas y probá el Super Juan. Lo de Juan Altoque Sandwichería, pasos de la iglesia San Pedro y San Pablo, avenida Almirante Brown, casi puesto del Marqués. Y ataca Gimnasia, será lateral para el Lobo Jujeño, lo va a hacer Ferreira, camiseta número 4. Estamos en 32 del segundo tiempo, todavía no consigue desnivelar el equipo de Marcelo Popes Herrera. Lo va a hacer Ferreira, lateral, Ferreira. Así lo viene buscando Bailone, salta Bailone, no conectó de cabeza. Le quedaba Sánchez, sí conecta de cabeza Sánchez. Y le va quedando la pelota por acá a Ferreira. Va Ferreira, entonces la pelota la tiene así el número 14, Rodrigo Morales. Morales le entró, rebotaba la pelota el número 6, Rosso. No pasa el peligro, le queda Ferreira, empala la pelota. No puede conectar así Bailone y adueñarse de esa pelota. Sí. El número 16 allá, Siemandi, el recién ingresado. La tiene Siemandi tocando la pelota por el número 8. Narese, le cuenten falta Narese. Primero dice que se va la pelota. Se enoja Narese. Igual el árbitro del partido dice que se fue esa pelota por línea lateral. Por eso repone con manos el Lobo Jujeño. www.hechosdeportivos.com, junto a tu pasión. Bien, ya realizaron ambos equipos dos cambios. Le quedan tan solo uno, donde va a tener que ver Gimnasia. La tiene Gimnasia ahora, tiene la gran oportunidad del Lobo Jujeño, sí, con la pelota, donde está manejando, podríamos decir, un poquito ahora, se animó un poquito a tener más la pelota, pero bueno, sí, un Agropecuario que, como dijimos, tampoco está aportando nada, un Agropecuario que con estos cambios tampoco modificó el andar, el pasaje, la performance en el partido, y vamos a ver cuál es la lectura que hace Popeye Herrera. 10 el Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. 10 el Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown. Así la pelota la viene peleando el número 3, Maldonado. Lo buscaba el recién ingresado, el número 16, Siemandi, no pudo la pelota, la tiene Gimnasia ahora, va Bailones, va hasta el fondo, hace rebotar la pelota en el número 2, en Pernizari, se va por línea final, por eso gana un tiro de esquina el Lobo Jujeño, el quinto para Gimnasia de Jujuy, hay córner para el Lobo, vendemos. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora, todos los días, Panificadora Nuevo Milenio, ventas por mayor y menor, Avenida Almirante Brown 1429. Y a ver si en esta, muchachos, 34 de la segunda parte, vino el centro, primer palo, saltó Morales, nadie puede pegar el arco, le queda Morales, nuevamente va Morales y arriba, arriba del travesaño, se va a la pelota, por línea final hay saque de arco para Agropecuario. Corralón de Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chijra, todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón de Ferretería Lucas, el Manzano 676, barrio Chijra. Revienta con un pelotazo el arquero Salor a cualquier parte, Salor. La regala la pelota a Gimnasia, mitad de cancha, repone con manos ahora el Lobo Jujeño, lo va a hacer rápidamente Ferreira, Ferreira, lo busca Córdoba, vamos Córdoba, va Córdoba con todo, así lo cubren a Córdoba, igual intenta hacer la personal, termina ganando con camiseta número 4, así la pelea Gómez, intenta, mete el centro Fresotti, lo busca Bailone, ingresaba por allá, bueno, no pudo, le quedó la pelota a ellos, y con camiseta número 16, apareció, nace Siemandi, Siemandi, tiene la pelota ahora Agropecuario en terreno de Gimnasia, 35 de esta segunda parte, se arroja al piso, Caro Torres comete falta, y se va a ganar la amarilla, Caro Torres, confirma Adrián Sajama, sí. Sí, exactamente, viene a ser el tercer amonestado en el Lobo Jujeño, Caro Torres, y todavía, como decía Karim, le queda un cambio a cada formación. Bien, ahí lo bajaban hablando, ya se repone, ya se repuso hablando. Y la amarilla para Caro Torres. Hay tiro libre para el equipo de Agropecuario, para el equipo Sojero. Camiseta número 17, Barinaga, le va a entrar, le tiene unas ganas bárbaras de pegarle al arco, dos hombres en la barrera de Gimnasia. Así grita, dice Orsi, acomodando a sus dirigidos. Se están tomando en el área, advierte el árbitro. Le va a entrar Barinaga, estamos en 36, casi 37 de este segundo tiempo. Le entró, primer palo, conectó de cabeza. Así era el número 9, Klusener. Arriba del travesaño, se lamenta Klusener. Solo conectó de cabeza, pero no pudo darle dirección a ese balón, Karim. Cayéndose Klusener, ¿sabes por qué? Porque venía muy baja la pelota. Si le venía prácticamente a su, podríamos decir, a su altura, un poco más elevada, nos clavaba seguramente Klusener. Pero como venía muy baja, no domina ese, podríamos decir, esa distancia, ese ángulo, no pudo darle bien, se iba cayendo, impactó el balón, pero la verdad la mandó muy arriba. Solo entró Klusener a cabecear, ojo, Marcó mal ahí la defensa de Gimnasia y Grimes Jujuy, y eso que entró bueno, que está fresquito, ¿sí? Un jugador que reemplazó a Sanabria, un jugador que sintió un golpe, se fue, no digo lesionado, sino se fue sentido. Y ahora, bueno, vamos a ver cómo le juega, cómo ataca Gimnasia y Grimes Jujuy. Autociel, Citroën y Peugeot en Jujuy. Llega el nuevo C3 y nuevo 208 solo con tu DNI. Autociel, tu mejor opción. San Martín 260 y en colectora Acceso Sur. Y ataca Gimnasia, metieron en el centro, arriba le va a quedar. Así había una falta, primero sanciona el árbitro del partido cuando le quedaba la pelota a Bailone. Hizo una muy buena con Tim, que fue hasta el fondo. Así habilitó a Bueno para meter un centro también. Ahora va Agropecuario buscando la primera conquista. Se equivocaron. Ya la recuperó Gimnasia por acá con Córdoba. La tiene Córdoba. Ataca bien Gimnasia. Se viene con Córdoba. Cansado se lo ve a Córdoba. Igual va, remete Córdoba. Hace la personal, lo cruza al pelado. Salor va entonces. Metió el centro arriba. Salor. Salor para quedarse con esa pelota cuando esperaba. Solo. Así Bailone cortó Salor en las alturas. Bien, así Córdoba, dejando en el camino al pelado Rosso. Hizo una muy buena Gimnasia, no la terminaron bien, Karim. La verdad que no, le faltó ahí un poquito más de profundidad Gimnasia y Grima de Jujuy. Tendría que haber tirado, cuando necesitas un centro bien tirado, pasado, no lo tiran, ¿sí? Y cuando no lo necesitas, lo tiran, y no hay nadie. Ahora que habían jugadores, Córdoba hizo la gran jugada, no digo gran, se sacó dos de encima, bien, entró al área. Pudo haber tirado un buen centro, la verdad, una masita donde Saltor agarró el balón. Si no es una cosa, es la otra con Gimnasia. La verdad, nunca llega, siempre le falta 5 para el peso. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Hay una variante en Agropecuario, Adrián. Sí, Sí, la última modificación para el equipo Sotero se va con la número 4 Gómez, ingresa con la número 18 Cavallucci. Cavallucci a la cancha, Cavallucci, Siemandi y Barinaga. Tres variantes ya agotadas por el lado de Agropecuario, que ahora termina regalando la pelota en mitad de cancha y lateral para Gimnasia. Lo va a hacer rápidamente Ferreira, lo tiene cerca Córdoba, también a Bailone. Bailone da indicaciones que tranqui. Así lo viene buscando a Contín, no pudo Contín. Sí, el que puede es el número 2, Parnizari, que revienta con un pelotazo. Lo vienen buscando allá para que corra el número 8, Narese, no va a llegar. Primero llega el arquero Del Sorsi, quedándose con esa pelota. 39 minutos del segundo tiempo. 0 para el Lobo, 0 para el equipo Sojero. Inyección Jujuy, inyección electrónica multimarcas, repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores. Inyección Jujuy, Lisandro de la Torre, esquina República de Líbano, barrio Gorriti. Teléfono 155 70 30 69. Se cruzó fuerte Morales cuando se venía con todo, me parece, el número 8 Narese. Así da las indicaciones el árbitro para que ingresen los auxiliares. Se va a venir la última variante en el Lobo Jujeño. Ya la confirmamos así en la zona baja con Adrián. ¿Cuál es el hombre caído, Adrián? Sí, Samuel. Sí. Te quería comentar. Sí, que venía por el lado de Narese, pero que viene la última modificación de Popeye Herrera para el Lobo Jujeño. Sí. Se va a Nicolás Conti con la número 10 y entra Mauro Bueno con la número 15. Muy bien, Mauro Bueno, entonces, ya había entrado Bueno. Ahora Bueno, a ver si con Bueno y con Bueno se da algo bueno en esta tarde de sábado. Con un gol podría ser, ¿por qué no ganar? 41, casi 42 de esta segunda parte. Está en la cancha, entonces Bueno. Así va, le entró Barinaga y el arquero De Sorsi termina despejando para el Lobo Jujeño. Igual le queda a ellos, intenta Siemandi, no pudo Siemandi. La pelota se va por el lateral, será para Gimnasia, dice que no el árbitro. Es para el equipo de Agropecuario, sector izquierdo para ellos, repone con manos la visita. Lo de Juan al toque, sanduichería, milanesas, lomitos, hamburguesas, napolitanas, pizzas y probá el Super Juan. Lo de Juan al toque, sanduichería, pasos de la iglesia San Pedro y San Pablo, avenida Almirante Brown, casi puesto del Marqués. La tiene Agropecuario, Parnizari levantando la cabeza, el número 2 metiendo el pelotazo para que la corra por acá y conecte de cabeza hablando. Tiro al centro y aparece así De Sorsi cuando se venía Klusener peinando la pelota. Luego del centro de Blando, Klusener, así en el cruce, muy fuerte, queda sentido. Un hombre de Gimnasia, me parece Sánchez. Me voy a la zona baja, ¿sí, Adrián? Sí, efectivamente piden asistencia para jugador de Gimnasia Sánchez. Y Marcelo Popeye Herrera estaba también muy enojado con, en este caso, Fabricio Lloved, porque parecía, para su punto de vista, que era lateral para Lobo, no para Agropecuario, lo que derivó después la jugada que tira hablando el centro para Klusener. Es así, está sentido el hombre de Gimnasia. Vamos a ver si ya se repone. Estamos en 42, 42 del segundo tiempo. Todavía sin goles en el 23 de agosto, en esta tarde de sábado. En la última presentación de Gimnasia de Jujuy ante su público. Acá estamos en la cabina número 18. Y somos Radio Recuerdos acompañando al Lobo y llegando a toda una provincia. Así aprovechan los jugadores para refrescarse. Aprovechan algunos jugadores también de Agropecuario, el equipo Sojero, para tomar agua. Da indicaciones Popeye Herrera, le va a quedar muy poco al partido Karim Torres. Estamos en 43, casi 44. Se muere el partido y acá no puede ganar Gimnasia ante su público. Sí, la verdad que tan solo una victoria de local. Mirá la campaña de Gimnasia y con esto sumaría 10 empates, 5 victorias. Con esto, por el momento, 10 empates y 9 derrotas. 43 minutos del segundo tiempo, empatan 0 a 0. Terrible, mal, pésima la campaña de Gimnasia Grima Jujuy, donde permanece en la segunda categoría más importante de fútbol argentino, ayudado por los otros equipos, no por mérito propio, la verdad. Eso deja mucho que hablar. Los dirigentes van a tener que poner las barbas en remojo. Sí, nuevo director técnico no tiene la culpa, porque esto viene de una gestión anterior de Jairo Morales Santo. Sí, va a haber que hacer una limpieza importante en Gimnasia. Ya como lo dije, traer un buen delantero, un buen 9, un 10 que maneje bien el mediocampo. Ajustar un poco también en la defensa. Otro arquero, la verdad que De Sorsi sí, no digo ha cumplido, pero se necesita otro arquero de otra jerarquía. Y la verdad que hay que barajar y entregar de nuevo. Bueno, autorizan para que ingrese Sánchez, que se lo ve muy sentido, muy sentido en su hombro izquierdo. En el hombro izquierdo me parece, no va más Sánchez, Sí, Adrián. Sí, prácticamente no lo puede mover mucho a su hombro izquierdo, como bien mencionaba Samuel, pero ya hago todos los cambios, el Lobo, tanto como el Sojero, así que tiene que seguir jugando. Claro, claro. Bueno, vendrá el centro para ellos, tiraron, así conecta Sánchez, precisamente de cabeza. Allí estaba Bailone también, tirando la pelota a un costado, lateral para el equipo de Agropecuario. 44, casi 45, ya estamos prácticamente en tiempo cumplido. Revienta el fondo de Gimnasia, la pelota la va a contener allí en el fondo. Atento el arquero Salor, reventando para que se juegue todo en terreno de Gimnasia. Conectó Sánchez, muy sentido Sánchez, No va más Sánchez, no va más Sánchez. Apenas, así con el hombro caído, se lo muestra realmente muy adolorido. Así se muestra el defensor de Gimnasia. Cuando se venía Agropecuario, termina recuperando Gimnasia. Así la pelota la tiene Fresotti. Fresotti tocando para que se venga por acá Sufi. Vamos a ver si está en la última. Cruzala para Córdoba. Tiró Sufi, tiró. No, Sufi, si lo tenías a Córdoba por este sector. La verdad, pero bueno, así es. Tiempo cumplido, se va el partido y Gimnasia que no termina de ganar ante su público, de mostrarse con una victoria acá en el 23 de agosto. Está muy mal Sánchez, Se toma el hombro. Bueno, termina el partido en cualquier momento. Me parece, será empate nomás, sin goles en el estadio 23 de agosto, Karim. Así es, en un partido que la verdad se despide su público como lo venía haciendo en todo el campeonato, con pocas emociones, y la verdad que deja mucho que desear, dejó mucho que desear prácticamente en una campaña paupérrima, para el olvido, Gimnasia dependiendo de otros resultados, prácticamente con un paso en el torneo federal, ¿sí? Amateur, y la verdad que Gimnasia va a tener que barajar y entregar de nuevo nuevos jugadores, todo un plantel completo. Y la última le queda a Sufi. Sufi arriba el travesaño. Mal centro de Sufi. Esperaba Bailone. Esperaba otro jugador también, su compañero. Camiseta número 15, bueno. Y lo va a terminar. Acá se termina, Lo va a terminar el árbitro del partido. Estamos en 46. Casi 47. Revienta Parnizari con un pelotazo. Lo vienen buscando por acá al número 17, Barinaga. Intenta cruzenerse. Cruza primero Sánchez con un hombro realmente muy adolorido. La pelota se va al lateral, cerca del banderín. Sector izquierdo, repone con manos el equipo de Agropecuario. Así la tiene el equipo Sojero. En la última chance, pisa la pelota el recién ingresado Cavalucci. Se le va, le toca la pelota a Cavalucci, se va nuevamente al lateral. Estamos en 47 minutos del segundo tiempo. Se termina acá en el estadio 23 de agosto. La tiene en el fondo Gimnasia. Así era Fresotti. Fresotti que reventaba, le va a quedar para que conecte de cabeza Bailone. Así en el fondo le termina quedando la pelota al número 2, Parnizari, para Agropecuario. Cuando se venía a Córdoba, lo toma a Parnizari, reclama a Parnizari. Igual la pelota va para Siemandi. Así tratando de habilitar a Barinaga. Se viene Agropecuario en la última, en el último suspiro. Así la tiene Blando, intenta Blando, va, defiende todo Gimnasia. La pelota será para el Lobo Jujeño. Hay falta en ataque. Es para Gimnasia. Estamos en 47, casi 48. Acá se termina la historia y se terminará sin goles. www.hechosdeportivos.com, junto a tu pasión. Va a reventar Dice Orsi, 48 minutos de este segundo tiempo. Lo va a terminar el árbitro del partido, que ahora mira su cronómetro. Dice, dale, saca y lo va a terminar para mí en cualquier momento. Viene la pelota en dirección de Bailone. No puede conectar de cabeza Bailone. Sí, el número 5 blanco. La pelota le quedó a Barinaga. Sí, camiseta número 17. Y una falta que sanciona el árbitro del partido. Será para el Lobo Jujeño en la mitad de la cancha, casi muy cerca del círculo central, ahí para Fresotti. Lo termina en cualquier momento. Viene el pelotazo de Fresotti, lo viene buscando por acá al jugador Bailone, le va a quedar a Córdoba. No puede Córdoba, revienta el fondo del equipo Agropecuario. 48, casi 49, la pelota la tiene así el número 8, Narese. Intentaba Narese, hay una falta que sanciona ahora y es para Agropecuario. Así Narese, que ya se recompone. Hay tiro libre para ellos, me parece que la última. Diesel Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores. Diesel Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown. Así para Agropecuario en 49, señoras y señores. 49 del segundo tiempo. 0 para Gimnasia, 0 para Agropecuario. Viene el centro, tiró arriba. Conectaba un hombre de Agropecuario de cabeza. Camiseta número 8, Narese. No pudo darle dirección y ahora sí se termina. De Giorgi le intentará pegar el último pelotazo en el 23 de agosto. Se termina. Viene Bailone, peiló de cabeza. Le va a quedar a Córdoba primero. Salor, el arquero Salor reventando. Con un pelotazo le va a quedar a Barinaga. Viene acá Rosso y se termina, ¿eh? ¿Se termina o no? Sí, me parece acá lo termina. Ahí Rosso con un hombre de Gimnasia casi a las manos, ¿eh? Me voy a la zona baja, Adrián, sí. Sí, número 6, Rosso, se estaba cruzando verbalmente y casi a las manos con Junior Bueno en este caso. Número 13, Gimnasio. Junior Bueno le dijo de todo a Rosso. Rosso le reclamó y Junior Bueno, obviamente, de todo. Bueno, amarilla para los dos. Amarilla para los dos, Adrián. Tanto para sí, Rosso como para Bueno. Sí, sí, sí. Lo va a echar, ¿eh? Sí. Sigue reclamando. Sí, lo va a echar. Sí. Lo expulsó a Rosso. Con la varilla. La expulsa Rosso, tremendo, en el final Rosso realmente reclama todo y todo el público de Gimnasia se enoja, sí. Qué manera más infantil de irse, de terminar el campeonato, sin nada, donde ya prácticamente el pitazo final, estamos a 50 minutos. La verdad que no dijo si iba a anticipar, a ver si me podés corregir, Fabián, si eso lo hizo y se va a adicionar un minuto más, la verdad, no sabemos nada, no dijo nada. Pero designativamente tal vez lo agregue por todo el tiempo que estuvo parado. Bueno, acá entonces Junior Bueno con camiseta número 13 que no puede contener, se terminó, acá no hay más tiempo para nada más, se terminó sin goles en la tarde de sábado, se terminó el partido, señoras y señores, con este resultado: Gimnasia de Jujuy 0, Agropecuario 0. Final del partido, lo viviste por Radio Recuerdos 106.7. En los relatos, Samuel Lea. En los comentarios, Karim Torres. Zona baja, Adrián. Todo Agropecuario le va a reclamar al árbitro. Lo tienen rodeado ahí. Sí, porque para ellos no ameritaba esa segunda amarilla para su número 6 Rosso, que mencionamos que fue amonestado en primer lugar por ese cruce que tuvo con Junior Bueno. Después siguió insultando al árbitro y el árbitro, en este caso Fabricio Llobet, lo vio para la segunda amarilla y por eso la expulsión. ¿Qué tal la gente en la zona baja, Adrián? El reconocimiento para Gimnasia, más allá de la pobre campaña, manos arriba y algunos tibios aplausos. Sí, hay aplausos, sí, también el público reconoce el esfuerzo en esta última fecha, también el hecho de que Gimnasia pudo mantener la categoría. Y como bien decía Karim, también hubo momentos que también estuvo un poco tenso Popeye Herrera y especulando seguramente con una renovación para la segunda temporada. Seguro, seguro. Bueno, se va Gimnasia. Es así, en los últimos dos partidos, en las últimas dos presentaciones, termina empatando el equipo de Marcelo Popeye Herrera y el objetivo final era, obviamente, salvarse del descenso. El promedio, la verdad, promiedo o promedio, que ya no va a existir más, Karim Torres, a partir del año que viene. Todavía no se sabe cómo se va a jugar esta segunda categoría del fútbol argentino, pero lamentablemente, bueno, para Gimnasia, seguro con muchos apellidos que van a dejar la institución. Sí. Y vos sabés que para hacer un análisis de lo último, de lo que dejó Fresotti ahí, acercándose y dándole la camiseta a un hincha, un gesto de este jugador que, para mi gusto, es el de los pocos, ¿no? Que dejó todo en la cancha, que siente la camiseta, que la transpira. Y la verdad que hasta en eso lo ayudaron a Gimnasia y Grima Jujuy. Hasta sacarle el promedio. Porque si Gimnasia y Grima de Jujuy vendría o comenzaría el próximo campeonato con los promedios, chao, se va al descenso. Entonces, hasta en eso fue ayudado Gimnasia, ¿sí? Porque se le quita el promedio del descenso desde la B Nacional hasta abajo, ¿sí? Todos los equipos ahora que terminen en el final del campeonato, chao, afuera, te vas. Y eso fue, para mí, desde mi punto de vista, muy satisfactorio para el Lobo Jujeño, porque si empieza el campeonato, empieza abajo, junto con Santa Marina, y otra sería la historia. Y hoy, en los partidos, como siempre, Gimnasia, dejando mucho que desear, la verdad, con este empate, con sabor a nada, la gente seguramente esperaba una victoria, la gente seguramente esperaba de que Gimnasia les regale los tres puntos por una vez por todas, después de mucho tiempo. Recordemos que hace mucho que Gimnasia no gana aquí de local, ganó una sola vez, las otras fueron de visitante. Popés Herrera, que vino a apagar un incendio en las últimas tres fechas y lo logró, pero también, seamos sinceros, no por mérito de él, no porque no lo tenga, no porque no tenga cualidades, sino por mérito de, podríamos decir, de otros equipos que no ganaron, tanto Santa Marina, tanto Olimpo, un Gimnasia que dependió hasta el final, no digo de otros resultados, dependió de sí mismo porque solo tenía que ganar y no lo hizo, y fue ayudado directamente por otros equipos que tampoco ganaron. Así que, muchachos, acá hay que barajar, como dije, y entregar de nuevo, y eso es limpiar desde abajo hacia adelante, ¿sí? Ya tendrá en carpeta, no sé, es muy prematuro hablar, pero para mí, como decíamos, un Cusi no nos vendría nada mal aquí. Ese jugador, ese número 10 que tiene, lo envidio tanto a Gimnasia de Mendoza, ese jugador está para otra categoría, para mí, o para otro equipo, como Gimnasia, como San Martín de Tucumán, con equipos que verdaderamente siempre son protagonistas. La verdad, para mí es una pena que Gimnasia haya terminado, porque de hace mucho tiempo que yo lo comento, lo venimos relatando, Samuel, hace tres años, la verdad me siento a gusto y aprovecho para decirlo con vos, Samuel, con vos también, Miguel, con Fabián, con Estudios también, con Soto en Estudios, que nuevamente, después de mucho tiempo, que Gimnasia se encuentre en esta situación. La verdad, para mí es una pena, porque siempre fue protagonista, siempre peleó por un ascenso, es un Gimnasia desconocido, y para mí tendría que barajar y entregar de nuevo. Traer a otros jugadores que sientan la camiseta, o jugadores de renombre, jugadores de categoría, porque Gimnasia es un equipo que no merece, podríamos decir, terminar de esta manera, merece estar peleando un ascenso. Presentó el comentario del partido en la voz de Karim Torres, 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores, 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown. Bueno, coincido totalmente con Karim Torres, pero habría que preguntarle a los dirigentes, ¿a qué van a apuntar? ¿Qué es lo que se viene? ¿Cómo van a encarar a partir del mes de agosto? ¿Será con un equipo renovado? ¿Se van a quedar o se van a ir todos? ¿O se va a quedar parte del equipo? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿A qué van a apuntar? ¿Se apuntará a traer refuerzos de categoría importantes? ¿Se va a invertir? ¿Se va a gastar? ¿Se va a poner lo que hay que poner para pelear arriba? Hay que armar un equipo de nuevo, me parece. El público lo sabe, la gente, los dirigentes también, pero vamos a ver hasta dónde da el bolsillo, hasta dónde llega el apoyo también para con Gimnasia de Jujuy, que va a encarar ya en el mes de agosto un nuevo campeonato, y un campeonato en la B Nacional. Ahí en esa categoría que se quería quedar Gimnasia, que de fortuna, de mucha suerte, ayudado por los otros equipos, termina logrando el objetivo. Con dos últimos empates, pero finalmente el objetivo logrado de jugar en la segunda máxima categoría del fútbol argentino. Bueno, lo voy despidiendo a Adrián. No sé si está en zona baja todavía, Adrián. Buen trabajo, gran abrazo y lo que tengas para acotar. Y qué bien, como mencionaba Karim, sí, seguramente se vendrá una nueva cara para Lobo en esta temporada que viene con la conducción de Popeye Herrera. Y efectivamente fue Presotti uno de también jugadores reconocidos también por el público. Y efectivamente puede ser que también tenga muchas chances de seguir en el plantel como figura y como pilar en el equipo. Y por mi parte también agradecer por la posibilidad de estar compartiendo con ustedes, tanto con Miguel, con Karim, Samuel, también Fabián en estudios, para las transmisiones de este partido, temporada de Lobo aquí en el 23 de agosto, y acompañando también al fútbol jujeño en particular, esperando que vengan tiempos mejores. Seguro, seguro. Ojalá que Gimnasia pueda cambiar la cara, se pueda renovar todo y pelear siempre, como quiere el público, arriba, buscando el ascenso que tanto se hace esperar. Adrián, mandarte un gran abrazo, buen trabajo siempre en la zona baja, buen campeonato, y bueno, el reencuentro será cuando Gimnasia vuelva a presentarse acá en el 23 de agosto. Bueno, efectivamente, Samuel, muchas gracias, también saludos, y también que sea una buena, mejor temporada la próxima para el Lobo, también saludos para la audiencia. Ojalá que sea así. Bueno, Adrián Sacama siempre aportando lo suyo en la zona baja, tanto para la visita como para el equipo local, en este caso Gimnasia, que siempre acompañamos. Karim Torres, ha sido un placer, será hasta el próximo campeonato. va a cerrar Miguel Soto, nuestra voz comercial. Agradecemos también a Zen Studios. Fabián, un gran abrazo y vas a cerrar también con toda la información. Deseamos felices Pascuas, obvio, desde la producción de Radio Recuerdos para todos que hemos vivido esta Semana Santa, este gran sábado y bueno, mañana sea un domingo realmente de gloria para que todo el mundo pueda estar en familia. Desde acá, felices Pascuas para todos. Enorme abrazo en nombre de Radio Recuerdos, en nombre de este equipo deportivo que siempre acompaña al Lobo Jujeño. Gracias, Karim. Será hasta la próxima temporada. Así es, hasta la próxima temporada y también en estudios, ¿sí? Que está también nuestro compañero que siempre está, Fabián, acotando y aportando con toda la información. Cierra desde acá nuestra voz comercial. Nosotros nos despedimos. Será hasta el próximo campeonato. Vamos a seguir, claro, acá en la cabina número 18, apostando a Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Un abrazo grande. Será hasta la próxima. Auspiciaron esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7. Diesel Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora, todos los días. Corralón de Ferretería Lucas, todo para la construcción. Inyección Jujuy, inyección electrónica. Autociel, la manera más fácil de alcanzar tu cero kilómetro. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Lo de Juan al Toque Sandwichería, lo más rico para compartir en familia y amigos. Y www.hechosdeportivos.com. ¡Junto a tu pasión! Así fue el relato de Samuel Lea, el comentario de Karim Torres, la zona baja con Adrián Sajama y la locución comercial de Miguel Soto de lo que fue el empate entre Gimnasia y Grima de Jujuy con Agropecuario 0-0. Un encuentro que dejó muy pocas emociones en el encuentro. Sobre el final, a los últimos minutos que acabara la historia, en el 23 de agosto, fue expulsado Jonathan Blanco luego de discutir con el árbitro del partido, Fabricio Lobet. Y bueno, este empate que lo deja Gimnasia y Grima de Jujuy en la vigésima ubicación con 25 unidades. Por diferencia de gol lo superó a Olimpo, que tiene menos 12, Gimnasia tiene menos 5. En tanto, Agropecuario con este empate lamentablemente no le alcanzó para meterse en el reducido. Recordemos los resultados que se dieron de la 25ª y última fecha de la B Nacional. Empataron Independiente Rivadavia con Atlético de Rafaela 1-1. Godoy había adelantado a los 95 minutos para Rafaela y a los 97 minutos Navas había igualado para el Mendocino. También igualaron en la jornada de viernes Chacarita con Central Córdoba 0-0. El conjunto ferroviario de Santiago del Estero está clasificado el reducido y disputará las semanas siguientes sus duelos para alcanzar la meta de ascender a la Superliga. En la jornada de este sábado, aparte del empate entre Gimnasia y Grima de Jujuy con Agropecuario 0-0, en primera hora Quilmes lo venció por 3-1 a Olimpo de Bahía Blanca. Belone, Anselmo y Luis para el cervecero. Graciani había descontado para el Vallense, que en la próxima temporada jugará en el torneo Federal A. En tanto, Deportivo Morón venció por 3-0 a los Andes. Ackerman hizo todos los goles de este encuentro allí en la provincia de Buenos Aires, quien lo mandó al descenso al Mil Rayitas y va a disputar la próxima semana en la Primera B Metropolitana. Así continúan los duelos de esta 25ª fecha. En instantes, a las 19 horas, se enfrentará Instituto frente a Gimnasia de Mendoza. A la 21, Temperley se mide ante Platense. En la jornada de domingo, estos serán duelos claves para ascender a la Superliga. Podría haber ascenso la semana que el día de mañana. Ahí se va a disputar los duelos entre Sarmiento de Junín frente a Abrón de Puerto Madryn y Defensores de Belgrano frente a Arsenal. Recordemos que Sarmiento y Arsenal tienen 43 unidades. Con estos resultados, por el momento, estarían disputando un duelo desempate para ver quién sería el que asciende a la siguiente categoría. Nueva Chicago, que no le pierde pisada, se enfrentará a la misma hora frente a Abrón de Adrogué. Tiene 42 unidades. Se puede dar un triple empate si es que Chicago empata y pierden Sarmiento y Arsenal. Además, los últimos duelos que se estarán disputando en esta fecha 25, Mitre Santiago del Estero se va a medir ante Almagro a las 21:30 del domingo. En tanto, el lunes, Santa Marina se enfrentará a un Villa Dálmine, quien por el momento tiene aspiraciones muy pocas. Tiene que... Mitre tiene que no tiene que sumar la siguiente fecha para que pueda tener aspiraciones de ascender a la siguiente categoría de fútbol argentino. Recordemos en la tabla de posiciones, como habíamos mencionado, Arsenal y Sarmiento tienen 43 unidades, ambos disputarán por el momento el duelo de desempate por el ascenso. Chicago tiene 42, está tercero, ahí lo siguen Platense con 38, Central Córdoba y Almagro con 37, Independiente Rivadavia y Gimnasia de Mendoza con 36, Ferro, quien por el momento está clasificado, tiene 35, pero recordemos que hoy tiene fecha libre, así que tiene que esperar resultados. De, por ejemplo, Villa Mitre, que tiene que perder mañana ante Almagro, que tiene igual 35 unidades. Agropecuario, bueno, ya disputó su duelo frente a Gimnasia y Grima de Jujuy, está en la undécima ubicación con 34 unidades y no le alcanza. Y ahí siguen Brón de Adrogué, como habíamos mencionado, se enfrenta a Nueva Chicago, que tiene 33. Si gana, también lo estaría superando a Ferro. Y Villa Dálmine, que tiene 32 unidades, tiene que esperar también una serie de resultados para aspirar a estar en el reducido. Ahí continúa la tabla de posiciones. En la decimocuarta ubicación figuran Temperley y Morón con 30 unidades. Siguen Defensores Belgrano con 29. Atlético Rafaela y Quilmes con 26. Brón de Puerto Madryn, Gimnasia de Jujuy y Olimpo están compartiendo la decimonovena ubicación con 25 unidades. Chacarita tiene 24. Instituto 23, al igual que Santa Marina. Y cierra la tabla de posiciones de esta primera B Nacional edición 2018-2019. Los Andes con 20 puntos. Resultados del sábado en la Copa de la Superliga. Rosario Central le venció 2-1 a Aldo Civi y no le alcanzó para clasificar a la siguiente instancia de este certamen de la Superliga. Aguirre y Barbieri habían marcado para el Canalla y Coleman había empatado transitoriamente para Aldo Civi de Mar del Plata. Lanús venció 2-0 al Belgrano de Córdoba. Gol enmarcado por Quiñón y Techera en contra y clasificó a la siguiente instancia. Van 25 minutos de la primera parte. En Córdoba, Talleres está empatando con San Martín de San Juan 0-0. En tanto, Godoy Cruz está igualando, se va a medir esta noche frente a Patronato. El ganador se va a medir en la siguiente ronda frente a Boca Juniors. En la jornada del domingo a las 13:15, Tigres se mide ante Colón. 15:30, Newell frente a Gimnasia de La Plata. 17:45, Unión frente a San Martín de Tucumán. Y a las 20 horas, Independiente frente a Argentinos Juniors. En la jornada de mañana por el torneo Federal A, la fase 2 de la reválida en busca del segundo ascenso a la B Nacional. Huracán Las Heras se mide ante San Martín de Formosa. El encuentro se va a disputar a partir de 16 horas. El encuentro de ida culminó 1-1. En San Cinena se mide ante Deportivo La Pareja. En el resultado de ida igualaron en 0. Mismo resultado también se dio entre Estudiantes de San Luis frente a Chaco Forever. Se enfrentarán también mañana a partir de las 16:30 horas. Y cierran la jornada de este domingo Villa Mitre frente a Deportivo Madryn. Recordemos de que la semana que viene continuará con el Pentagonal en busca del ascenso directo a la B Nacional. Se van a medir Sarmiento Resistencia frente a Alvarado y San Jorge frente a Estudiantes de Río Cuarto. En la tabla de posiciones de este pentagonal, Sarmiento y Estudiantes de Río Cuarto tienen 6 unidades, San Jorge tiene 4, Alvarado 1 y Defensores de Villa Ramallo, que no tiene chance y que va a tener que apostar por la rivalidad, tiene 0 puntos. Por su parte, en el torneo regional amateur, en busca del ascenso al torneo federal A edición 2019-2020, mañana se van a disputar los duelos de los equipos jujeños. A partir de 16 horas en el Estadio de la Tablada y con el arbitraje de Aníbal Alfaro de Salta, se va a medir La Viña frente a Talleres de Perico de Jujuy. Y en la ciudad de San Pedro, en la doble visera, se va a medir con el arbitraje de Walter Augusto Cardoso el encuentro entre Atlético San Pedro frente a Central Norte de Salta. Bueno, nos estamos despidiendo, nos estaríamos encontrando en el mes de agosto cuando nuevamente se retorne el torneo de la Primera B Nacional, en esta ocasión edición 2019-2020. Fue un placer compartir con el equipo de Radio Recuerdos estas transmisiones deportivas, tanto para Gimnasia y Lima de Jujuy en este torneo de la B Nacional, con Altos Hornos Zapla en el torneo Federal A. Les mando un abrazo grande a toda la audiencia de la 106.7 y felices Pascuas.